Estamos de vuelta, episodio número 107 de Punto de Victoria. Vamos con los comentarios del programa 106, que principalmente se centran en dos cosas. En el 116. Hablábamos del Triángulo Friki de Barcelona y hablábamos del Space Hulk, aunque también hablábamos del Guild of Merchants y de Loop, pero vamos, los dos primeros son los que centran los comentarios. Hay bastantes comentarios y sobre todo algunos muy extensos, entonces tampoco puedo leerlos enteros. Bueno, pues Gonzalo, que supongo que será de TCG, pues nos da las gracias por darle el follow a Zaragoza, que repito desde aquí, que me pareció una ciudad chulísima para ir. Y nada, dice que invitado siempre, la verdad es que, y la gente que está, pues precisamente, por ejemplo, de Madrid, bueno, es que está en un sitio muy chulo, porque está casi la misma distancia, yo creo, que de Madrid, que de Barcelona, que del País Vasco, por ejemplo. Entonces es que está en un sitio muy guay, Zaragoza, para visitar, y me gustó mucho. Pascual Peláez hace aquí le da un palito a Preacher, con el que no estoy del todo de acuerdo, que dice que básicamente que le roban un Kickstarter de Holy Grail y que todavía quejándose porque no le han pedido un rescate. Que de verdad que piensa que el mundo con gente que, bueno, que la gente es tonta. Es fácil ponerse a criticar lo que hacen los demás cuando no te han pillado aquí. Pero lo que se queja Preacher no es que no le pidan un rescate, es que no hay nada de información. Hay que tener en cuenta que ha palmado 300 euros y a lo mejor... lo digo porque a mí me ha pasado con la impresora 3D. Pues a lo mejor te piden, oye, pues si me mandas 15 euros, te lo mando. Y dices, bueno, arriesgo 15 euros por recuperar 300. Pues a lo mejor palmas también los 15 euros, pero estás hablando de recuperar 300. Es una valoración personal que tiene que hacer cada uno. Entonces, lo que se queja Preacher es de que no había, ahora hay un poco más de información, absolutamente nada de información. Entonces, bueno, pues que no está tan claro lo que comentaba la editorial. En fin. Capitán Crash dice que si después de nuestra sesión con Space Hulk, que sin ser un juego que tengáis endiosado, que si hay algo que transmita sensaciones parecidas o que lo haya superado. Realmente parecido o que lo haya superado me parece difícil. Por el tema de escuadras, aliens y tal, hay muchos juegos de Dungeon Crawler y de peleas y de escaramuzas que me parece que molan mucho, pero no se parecen. Por ejemplo, a mí Imperial Assault en el modo escaramuza me gusta muchísimo. Y creo que lo puede suplir o sustituir, pero no tiene nada que ver, o sea, no se parece al juego. Otro que a mí me encanta es Reborn y tal, pero bueno, son diferentes. Parecido a Space Hulk, o sea, lo mismo rollo de... Lo parecido sería el Doom, pero yo lo veo muchísimo más enrevesado que Space Hulk, entonces no me viene a la mente. Habrá algunos, pero no los conozco. Eduard, hace un comentario muy extenso y muy interesante sobre el Triángulo Friki de Barcelona. Dice que, por supuesto, que en otras ciudades y en otros municipios alrededor de Barcelona, que cada uno tiene sus tiendas y que en los barrios y todo hay tiendas, como en todos lados. Pero que sobre el Triángulo Friki nosotros nos sorprendíamos del tamaño de las tiendas. Y hace un comentario muy interesante en el que dice que en la segunda mitad del siglo XIX esa zona era donde se descargaban las mercancías de los mayoristas que importaban, ¿no?, del puerto de Barcelona. Y que entonces por eso son locales tan grandes, porque antiguamente eran almacenes, y entonces, bueno, pues que por eso son tan grandes. Que el Triángulo Friki nace alrededor de, en los años 60, alrededor de tres tiendas, de Freaks, Gigamex y Norma Editorial, y que, bueno, pues que ha ido creciendo y ya está. Que es interesante el comentario, pero no lo voy a leer entero, porque si no... Luego nos comenta Chema Bamundi, que es un honor, y nos habla un poco de, bueno, pues como Space Hulk, que es su juego que más le gusta, y que él siempre... Que siempre le hace algunos toques, algunos cambios al juego para hacerlo más interesante. Pues que, bueno, cómo organiza las escuadras, cómo añade algunas cartas, etc. Bueno, pero que hace pequeños, ¿cómo se dice?, tweaks o cosas así, ¿no? Para hacer los juegos más interesantes. Y la verdad es que es lo que dije. Yo lo jugué, me dio la sensación de que había ahí apaños suyos, pero nada chirriaba, todo encajaba fenomenal y todo era muy divertido. Luyu pide un foto del tercer de Preacher ya. Yo creo que eso no va a ocurrir nunca, a menos que se lo haga yo a traición, pero vamos, es tremendo. JM dice que se estaba tensionando con el telefonillo que me sonaba en la última en la última grabación. Y sobre el tema de cuatro dados y las preventas, pues que es un tema sensible, que justo hoy hablamos de las preventas, no le voy a dar mucha más bola, que ya picó un par de veces de esto de que se quedó un año y medio esperándolo, llevo un año y medio esperándolo, y que no le van a pillar en otra. Justo hoy hablamos de eso. Gonzalo MH nos dice... Ah, bueno, nos da un tirón de orejas por hablando del Triángulo Friki y las tiendas de Madrid. Dice que se nos ha olvidado mencionar a Akira Comics. Efectivamente, Akira Comics es una tienda espectacular de Madrid y de lo que dice él, que le han dado el premio a la mejor tienda del mundo, bueno, que es una pasada. Pero es verdad que Akira Comics está en un barrio, no voy a decir periférico de Madrid, porque ya a estas alturas no es periférico, pero está, de hecho, está fuera de la M30. Es un barrio de Madrid de toda la vida, pero está fuera de la M30. Entonces no lo considero como que esté en el circuito. Hay que ir específicamente a Akira Comics. Es decir, no está por el centro de Madrid. Entonces, bueno, yo no voy, porque bueno, no compro mucho cómic, pero me consta que yo creo que Gabriel sí que va bastante. Bueno, Gonzalo se ríe mucho y dice por el final del programa, porque se me va a mí el audio y todo el rollo, y que si hacemos un... Bueno, que si no planeamos streamer alguna partida cuando visitemos Barcelona. A mí es que me da pereza. Creo que quedaría muy divertido, pero me da pereza el estar emitiendo una partida en directo y tal. Preacher lo hace a veces con la gente 2219, pero bueno. Ya queda poco comentario. Enrique Yáñez nos dice... vale, que va a ser padre, además de dos a la vez. Ánimo con eso. Y que, bueno, que sigue comprando juegos a lo loco como preparándose y que si esa tontería que si se pasa en algún momento, que tiene más de 110 juegos y que sigue comprando como si fuera tonto. Y que si eso se arregla con la edad. Yo creo que con la edad no, pero es verdad que va a pasar por varios ciclos. Nosotros ahora, unos más que otros, pero incluso Gabriel, que compraba mucho, estamos en un momento en el que compramos poco, quizá a lo bestia, gastando más, pero poca cantidad. Entonces llega un punto en el que te quemas un poco de comprar a lo loco y acumular, y al revés, empiezas a filtrar y a elegir muy bien, y yo creo que le pasa a todo el mundo, ¿eh? Luego, a lo mejor dentro de 2 años, de repente te da otra fiebre y vuelves a comprar a lo bestia, pero yo creo que esos ciclos sí lo vas a vivir. Entonces, bueno, mucho ánimo con eso y a ver cómo haces para jugarlo todo, pero bueno. Y Pablo Pazo dice que él tiene ganas de visitar el Triángulo Friki en Barcelona y que tiene un amigo que siempre ha querido el Space Hulk. Bueno, que tiene el Space Hulk, pero que nunca lo ha jugado porque le da pereza lo de montar y pintar las miniaturas y que le quita las ganas. Sí, es verdad que la edición con la que jugamos nosotros está chulísima, está preparadísima, chepa, la tiene estupenda y supongo que eso le da... Pero yo creo que no debe ser tan difícil empezar a jugar con el juego, no lo sé. No hace falta eso, pero bueno, siempre le da más vistoso. Y qué gusto que habláramos de Keyflower y Hive, que son tantos, que bueno, que son juegos muy buenos que obviamente pasan al olvido porque salen tantas novedades. Nosotros intentamos jugar de vez en cuando juegos antiguos, bueno, porque nos gusta, no es que lo hagamos a propósito, y lo que sí que intentamos es comentarlos, ¿no? porque efectivamente merece la pena. Bueno, pues esto es de momento los comentarios y vamos con el programa, que hoy pinta largo entre esto y lo otro. Hasta ahora. Uno, antes no, aquí no había cuenta atrás, ¿no? Esto... Sí, siempre ha habido, lo que pasa es que no os aviso, no lo miráis. Quedan bueno. Antejuzgado ya. ¿Ya está? Bienvenidos al podcast, el episodio 117 de Punto de Victoria. Que sigue siendo un podcast. Conmigo, como siempre, Gabriel, mi pelchef. Muy buenas. Y Preacher Russ. Muy buenas. Y con Gabriel y conmigo, como siempre, también. El jefe. El soltero de oro. El soberbio, que sigue siéndolo. Esta semana, el dueño de todo esto que antes era campo, Reich. Pablo de Punto de Victoria. Este imperio de la comunicación que nos está sacando de pobres. Pues sí, estamos ya de vuelta. No sé si tenéis frasecita. Yo ya aviso, luego cuando empecemos con el tema me voy a ir animando, pero de entrada sí que es verdad que estoy un poco sobao. Sí, de hecho ibas a decir algo no sé qué de esta semana y te hemos cortado por ahí. ¿Has empezado a decir esta semana? No, que has dicho el soltero de oro y he dicho esta semana sí. Ojito, que como frase, semanas. Como frase del programa, yo creo no que está la podemos mal, dejar. Tampoco, ¿eh? Yo creo que la podemos dejar tranquilísimamente. Ese ego está subidito. No, que, no como suele estar normalmente, que es un tío humilde, donde los haya. Oye, ¿es cosa mía o Pritchard se ríe como pulgoso? ¿Ha sonado ahí él? Me ha salido así, yo creo que me estoy muriendo. Voy a beber agua. ¿Te estás muriendo o eres pulgoso? ¿En cuál nos quedamos? Todas son correctas. Mola mogollón eso, ¿eh? Es una ¿cuál, buena la risa de pulgoso? Sí, me ha gustado mucho. En fin. Bueno, no sé si hay frase de programa, yo creo que no, porque últimamente en Timo nos vemos poco, así que nada. Con la que acabas de soltar creo que ya tenemos. Yo creo que sí, entre el sueño y la tos. Pues nada, empezamos con el tema del programa. El tema del programa, de hecho, según han ido pasando los días, las horas y las historias, ha ascendido de unfollow a tema del programa. Porque ojo, para mí era un unfollow, yo creo que para Pritchard también, Gabriel está un poco más missing en esto. Pero ahí han ido pasando las cosas y lo he ascendido a tema del programa. Que yo he venido a titular, y he hablado bastante de esto, yo creo, lo que viene siendo los juegos del hambre. ¿Vale? Me ha parecido muy buen título cuando... Es muy cuando descriptivo. Cuando he caído en a qué te referías, sobre todo. Sí, los juegos del hambre. ¿Por qué los juegos del hambre? Es que encaja todo muy bien, ¿eh? Es que está muy bien. Está muy bien hilado. Últimamente, yo creo que se está agudizando con los años, está ocurriendo un fenómeno editorial en el que, bueno, como cliente, poco menos que tienes que tomar las armas para poder conseguir comprar un juego, ¿no? Hablamos incluso de lanzamiento, no es que estemos hablando de un juego que se ha lanzado hace 6 meses, un año, pues está difícil de encontrar. No. El día del lanzamiento ya a veces los juegos están imposibles de conseguir. Entonces, esta semana, a mí una de las cosas que más me jode en la vida es contradecirme. Y yo considero que no pasa nada por contradecirse. Considero que puedes decir una cosa y meses después hacer la contraria, reconocer que a lo mejor estabas equivocado y cambiar de opinión, ¿no? De hecho, considero que es una virtud poder cambiar de opinión. Pero claro, contradecirme porque me obligan otros ya me toca la moral. Y en este caso, en este intervalo de 15 días o un mes, se han producido dos hechos en este de los lanzamientos de juegos bastante, bastante curiosos. El primero es que el agente de SD Games está a vueltas con el Too Many Bones, que parece ser que lo anunciaron hace año y medio y no termina de salir y tal. Por en medio, la gente, SD Games simplemente abrió una reserva para tiendas en el que anunciaba que iba a sacar el juego y pedía, pues bueno, si alguien quería, pues una reserva para tiendas en la que hasta donde yo sé, y a lo mejor Pritchard está un poco más informado, no se cobraba nada a las tiendas, simplemente era una especie de previsión, ¿no? De oye, pues yo voy a querer 20 copias, voy a querer 30 copias, tal. A raíz de que SD Games abre esa reserva para tiendas, sin tener todavía fecha específica para el juego, muchas tiendas, las conocidas por todos, pues se ponen a prevender el juego y mucha gente se pone a precomprar el juego. ¿Qué ocurre? Pues que SD Games por el camino, que si la guerra de Ucrania, el petróleo sube, las naranjas suben, yo qué sé, decide que lo va alargando y el juego no termina de salir. Hasta el punto de que el otro día, en uno de esos millones de podcasts en los que participan algunos editores sin venir, bueno, pues donde yo creo que se vienen un poco arriba, jiji, jaja, estamos entre amigos, pues debió decir alguna improperio. No, iba a decir impertinencia, algo inoportuno. El editor de SD Games, algo así como que, bueno, que de momento no sacaban el juego porque estaban esperando a sacar otro gordo, porque si no se les juntan y que la pasta para sacar uno al otro, no sé qué, algo así. Y entonces se lía la de Dios, porque claro, resulta que hay mucha gente que dice, pero si yo ya lo he pagado y no hacéis más que mentir porque el juego iba a salir y no sé cuánto está. Vale, entonces aquí yo, ¿dónde voy con la contradicción? Yo aquí siempre digo lo mismo. No hagas precompras. ¿Por qué precompras un juego? O sea, la editorial no está prevendiendo el juego. Son las tiendas, el típico 4 Dungeons que se pone a prevender el juego y tú te pones a comprarlo, pues luego pasa lo que pasa, que el juego se retrasa, no sale y la tienda tiene tu pasta y tal. Y la editorial, hasta cierto punto, sin ser muy, desde mi punto de vista, sin ser muy honesta en el sentido de dar unas fechas y luego no cumplirlas y tal, pero más allá ahí es donde acaba su responsabilidad. Más que honesta diría que no es seria, ¿no? Pero no ha cogido, teóricamente no ha cogido el dinero de nadie, con lo cual, pues oye, pues ahí ellos como si de repente deciden que no lanzan el juego, que no les merece la pena y que no lo lanzan, ¿no? pues bueno, pues no quedarán bien, pero ya está. Entonces yo siempre digo lo mismo, no hagas preventas, vale. Perdón por el supermonólogo, pero bueno, es para... No, yo lo que iba a decir que no será el primer juego o la primera licencia secuestrada, entonces tampoco sería... Efectivamente, nada no novedoso. Pasaría nada, no sería tan raro y tal. ¿Qué ocurre y qué es lo que me lleva a la contradicción? Que en medio llega Devir y saca el Rallyman. El Rallyman que viene, ya contó Pritchard en la última, de todo el tema este de que la empresa original se ha ido al garete y no sé qué, y saca el Rallyman. Y entonces saca el Rallyman y saca el Rallyman con tropecientas expansiones que venían del Kickstarter. Y aquí es donde vienen los juegos del hambre. Resulta que me llega a través de Preacher, pues, de gente que conozco de diferentes tiendas y tal, que no, que es que el Rallyman sí, pero que las expansiones que vienen contadas y que no va a estar claro que se puedan conseguir. Entonces yo, claro, yo cuando había hablado con Preacher de esto, le había dicho, oye, guardarme un Rallyman, pensando que cuando llegara el momento, pues que yo cuando fuera a la tienda, pues diría, oye, aparte me llevo esta y esta expansión, porque hay como 5 expansiones. Pues, pero bueno, un poco como improvisado. Y de repente me dice Pritchard, oye, el Rallyman sí te lo hemos reservado, pero las expansiones no nos dijiste nada y es que de las que hemos pedido nos van a servir menos y no sé qué. Y entonces es cuando se inician los juegos del hambre, que es, empieza a buscarte la vida para conseguir las expansiones que no sabes ni siquiera si quieres. Pero es que si las quieres o si crees que las puedes querer en algún momento de tu vida, date por jodido, las necesitas ahora. Y no solo eso, no solo las necesitas ahora, las tienes que precomprar, cosa con la que yo estoy en contra y acabo de hacer un alegato en contra de precomprar, porque si no, no te las garantiza nadie. Y entonces me veo a mí hablando con unos y con otros, que afortunadamente yo conozco gente del mundillo, conozco gente de diferentes tiendas, y les voy tanteando, oye, ¿creéis que vas a conseguir copias? ¿Creéis que no sé qué? Al final hay que decir que hablé con Luis Flay, que trabaja en Generación X, y le digo, oye, mira, me ha pasado esto, ¿vosotros creéis que las podéis conseguir? Pues me lo miro, oye, pues sí, pues, digo, pues resérvamelas y ya está. Y, pero porque yo conozco gente del mundillo, pero ya me veo... No es, o sea, es un favor en el sentido de que tengo contacto directo, pero no es un favor de ningún otro tipo, pero al final te ves ahí. Y entonces de repente me he comprado 5 expansiones, que no sé si quiero una, dos o las 5, una semana y media antes, pero ¿por qué? Pues haciendo una precompra. Y todo es porque hay una editorial que saca un juego, las expansiones no están previstas. Entonces, ¿qué pasa? Hago precompras, pero no están garantizadas cuándo van a salir los juegos. O no hago precompras porque es un cachondeo, pero luego me arriesgo a que el día 1 de que sale el juego ya me quedo sin juego, sin expansiones, no sé qué. Sí. Los juegos del hambre, son los juegos del hambre. Búscate la vida y aquí sobrevive pues el que tiene más suerte o el que... Pues eso. Y ya para con el monólogo, luego seguiré. Pero... Estaba dormido, ¿eh? Sí, sí. Luego seguiré, dice. Tendré que decir algo más. Eso, esto era el planteamiento. Luego tengo que... Coge aire, bebe agua. Maña. Sí, sí. ¿Para qué no tosas? No, a ver, pero yo creo que esta tesitura la tienes por tu forma de ser, porque no quieres precomprar. De todas formas, aunque precompres, tampoco te aseguras tener nada, porque no se sabe cuántas van a llegar. Es que la precompra es una milonga y encima, además, no se sabe ni cuántas ni cuándo, ¿sabes? Con lo cual, tampoco la precompra... Eso es lo mejor, no se sabe ni cuándo. que podrías no saber cuánta cantidad, pero sí tener una fecha fija, pero es que tampoco tienes una fecha fija. Y lo que no, o sea, lo que está claro es que cuando llegue ya van a estar todas precompradas porque la gente estará en la misma situación. Con lo cual, o lo reservas ahora, que sería más una reserva que una precompra, o no vas a tener juego, a ver. Pero el tema es un poco lo del Rayman, pues lo que ha pasado con la editorial madre que se ha ido al garete y entiendo que no hayan podido tener más copias o que no hayan podido producir más. O sea, porque teniendo la licencia yo no sé cómo va el tema. Es decir, han comprado la licencia a la editorial madre, tienen suficiente como para poder reimprimir. Es que eso no sé cómo. Yo creo va que el no, tema. Yo creo que esto se queda muerto. No, eso dicho por. No recuerdo cómo fueron las palabras exactas. Vamos, dicho por Garriga en el. Si no es el último, el penúltimo de Beer News. A ver, ellos se meten como se meten muchas editoriales ahora a los Kickstarters. Como hace maldito prácticamente todos los meses o incluso más, como hace muchísima gente, que lo que hacen es que se meten en el Kickstarter del Rallyman a sacar la edición en castellano. Es decir, nosotros editamos la edición en castellano en el momento de... O sea, bueno, sabéis a lo que me refiero, ¿no? O sea, uh-huh. sale cuando se vaya a entregar el Kickstarter, pues eso, a lo mejor los del Kickstarter ponen las condiciones, los de la editorial madre, en este caso Holy Grail o los que sean, pues supongo que pondrán unas condiciones en plan, vamos, si son más o menos, si quieren llevarse bien más o menos con sus backers, pues pondrán unas condiciones en plan, oye, sí, esto va a salir en inglés, en francés, en alemán, en español, tal, tal, tal y tal editorial. Pero como tenemos gente que lo vaquea directamente con nosotros, pues oye, vamos a darles un margen de un mes, de tal. Luego eso es otro debate, ¿vale? Que muchas veces eso, pues no, por lo que sea, hay problemas. Mira, hace no mucho le pasó a TCG, ¿no? Con el de la Edad del Hielo, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba. El Endless Winter. El Endless Winter, pues eso, pues lo mismo, ¿no? Pues ellos ya tenían las copias y resulta que los del Kickstarter pues todavía no habían llegado y tal. Y bueno, en fin, esa es la situación. Luego lo que dice Garriga es que claro, que Holy Grail chapa, un porcentaje elevadísimo de la gente que financió el juego, entre ellos yo, no lo hemos recibido, la empresa chapa, se declara en bancarrota y tal, no vamos a entrar otra vez en ese rollo, pero ellos tienen en sus almacenes la edición en castellano, la han pagado y por supuesto la van a vender, hasta ahí todo bien. Lo que dicen es, oye, esto lo más fácil es que no se vaya a volver a editar, por lo menos en un plazo bastante, bastante considerable, y a lo mejor no en estas condiciones. Lo que dice es, hombre, nunca se sabe, porque a lo mejor, oye, el autor recupera los derechos, que sería lo suyo, y se puede volver a editar y tal. Y el arte bueno, y todo, no es solo el autor. Claro, por eso te digo que no se sabe en qué condiciones. Entonces, o sea, que con este juego, aparte del hype que ya trajese, todo esto no hace nada más que aumentarlo, porque es que somos así. O sea, el ser humano es así. Si no lo ve, pues lo mismo que le ha pasado a Pablo. Pablo, cuando tú, corrígeme si me equivoco, pero bueno, lo has dicho al principio. Cuando hablas conmigo me dices, oye, yo querré tal, y igual una expansión, la que lleva no sé qué. Al final te lo pillas todo, porque dices, oye, es que si no, luego no voy a tener ocasión de pillarlo. No, así que, es que si no, claro, luego viene la siguiente, que es que en Wallapop. Eso va a ser tal cual. En una semana al triple de precio. ¿Sabes? Pues bueno, eso va a ser así tal cual, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues es muy difícil que esto se vaya a volver a editar. Todo este rollo que he soltado para responder a lo que decía Gabriel de si se va a volver a editar o no. Bueno, no se sabe, básicamente. No se sabe, pero se tiene que dar muchas circunstancias. Como mínimo, ¿no? Complicado que se vaya a reeditar en un periodo breve de tiempo esto. Vale. Entonces, bueno. No sé qué. Si sí, Gabriel estaba. Yo no estaba sintiendo, pero no. Puedes seguir si quieres, no hay problema. No. O sea, vamos, que no sabía si habías terminado de dar tu opinión, porque vamos, a ver, a mí me interesa conocer vuestra opinión antes de dar la mía, aunque ya la conocéis un poco. O sea. Vaya por delante, por si acaso nos escucha alguien que no lo sepa o que sea la primera vez que nos escucha o qué tal, me voy a tirar aquí un disclaimer. Yo soy tendero, has dicho que tú le pediste a Luis Flay que trabaja en Generación X, tío, pero dices que me pediste a mí, pero no dices dónde trabajo yo, tío, dónde trabajo yo. Cuarto de juegos, calle Jorge Juan, número 42. Muy bien, oye. Bueno, En Madrid. Bueno, que no es el triángulo frito. Pero bueno. Creo que es la primera vez desde que estoy trabajando como tendero en una tienda de juegos de mesa que tengo que hacer el disclaimer en el programa, porque la situación ha sido horrorosa en el caso en concreto del Rallyman de cara a la tienda. O sea, no, yo sabéis que estoy... que estaba esperando el Kickstarter de Rallyman para salirme de Kickstarter, que era mi último Kickstarter, que tampoco estaba, y creo que lo puedo decir con la boca bien grande, a favor de las preventas, ni yo ni Michael de Cuarto de Juegos en su momento, y que al final hemos tenido que hace ya unos meses, que ceder a lo que te impone un poco el mercado, que es como, uf, tío, es que lo está haciendo todo el mundo, no nos queda más remedio que subirnos al carro. Creo que sí, que salvando bastante las distancias, ¿vale? Nosotros, por sí, ejemplo... Bueno, como mínimo lo hacéis cuando ya hay una fecha, más o menos. ¿No? Cuando ya hay una fecha, no nos cogemos los dedos. Nosotros hace mucho que tenemos puesto, por ejemplo, sin ir más lejos, que lo has comentado también, el Too Many Bones en la web, pero lo tenemos que no se puede comprar. Es decir, no, o sea, nosotros siempre habíamos trabajado con las reservas, que es que tú me llegas y me dices, oye, bueno, a la gente de confianza, pues por supuesto se le hace, pero me llega alguien y me dice, oye, yo quiero esto, pídemelo, que pues a lo mejor no es lo mismo, pero bueno, sí se solía hacer, ¿vale? pero al final te tienes que subir al carro de las preventas, porque llega un momento en que te das cuenta de que, primero, lo hace todo el mundo, y segundo, que se ha llegado a un punto en que a la gente le genera más confianza soltarte la pasta por delante. Claro, pero por esto mismo que acabamos de hablar. Piensan, o sea, y es lo lógico, y yo me pongo en el lugar de las personas que lo hacen y dicen, joder, me estoy garantizando la copia más si la tengo pagada que si solo la tengo reservada. Yo creo que no. Yo creo que no, porque no es el primer caso que pasa con esto del Rallyman, de que a las tiendas no se les sirve la misma cantidad que hayan pedido, y no es la primera vez que conocemos gente o que lo hemos vivido de no recibir el juego porque no tiene copia suficiente. Tal cual, entonces no te garantiza soltar la pasta. Hay un problema muy gordo, porque si tú tienes... A ver, en el momento que tú te metes en esto de las preventas... tienes que, o sea, estás jugando con fuego, por así decirlo. Entonces, bueno, ya tú eres el que decide si juegas con una cerilla o con un camión de gasolina. Yo no veo, o sea, quiero decir, yo, por ejemplo, saca Asmodee, da de alta un producto X que va a salir en diciembre. Vale, yo puedo prepedirlo a Asmodee, ir haciendo mi reserva de lo que voy a tener. Pero como no sé lo que va a pasar de aquí a diciembre, de momento no lo pongo en la web. Es que me parece, o sea, me parece un poder pegarte un disparo en el pie que alucinas. Esto no te quita para que te puedan pasar cosas, casos muy puntuales como lo que ha pasado con el Rallyman, que es un juego que lo que estamos hablando. En el momento en que se supo que cerraba Holy Grail, o sea, Devir ya sabía que iba a vender la tirada en cero coma, y nosotros desde las tiendas, pues yo lo he hablado con compañeros del sector y la gente lo comentaba, no, es que esto va a ser una burrada, y comentario generalizado también, lo que ha dicho Pablo, va a ser una burrada después que va a salir y que el mismo día o al día siguiente los vas a ver en Wallapop por X más, ¿vale? Luego ahí ha habido una serie de errores que honestamente para mí lo han hecho fatal. Lo han hecho fatal porque, bueno, pues si en otros casos y otras editoriales, no recuerdo ahora si Devir lo había hecho alguna vez, pero joder, te ponían en plan unidades limitadas o tal. Bueno, pues si yo sé que solo voy a poder comprar 10, pues a lo mejor solo pongo 10 en preventa. Que ya me parecería un error, porque considero que debería, esto es una opinión muy personal, pero considero que debería de poner alguno por lo menos en venta en la tienda. O sea, si yo solo me llegan 10 juegos y los 10 los tengo vendidos, está muy bien porque los has vendido, pero también tienes que tener algo para el público que te entra de la calle sin más ni más y que puedan tener esa ocasión de comprártelo. No sé si me explico, pero bueno, yo de momento lo sostengo. Entonces, pues bueno, pues aquí ha habido... Esto ha sido una serie de catastróficas desdichas, una detrás de otra, y al final nosotros en este caso hemos salido muy perjudicados. Hemos salido perjudicados porque hemos hecho un pedido que después no se nos ha atendido. No es tan sencillo como eso, ¿vale? Ellos está claro que se han visto desbordados, pero... El hecho de tener una falta de información brutal, el hecho de que Pablo, que está aquí, sin ir más lejos, yo no le pueda decir de momento, oye, tío, es que de momento no te sé decir. Cuando yo lo que quiero es decirle, o sea, y saber si a un cliente mío le tengo que decir, oye, mira, búscatelo en no sé dónde, que estoy viendo que sí que lo tienen, pues, o sea, es que... Hasta 3 días antes no se ha sabido. Trabajar sin información ha sido trabajar sin información. Cuando otras veces lo que nos ha pasado ha sido que hemos llegado a ti un juego de este tipo se te pasa en el momento en que la editorial lo pone en venta y a lo mejor llegas al día siguiente, ya no hay, pues es que ya está todo vendido. Joder, pues puedo entender porque mi trabajo es estar atento a eso y tal, pero que pase que hagas el pedido y que luego a posteriori te digan que no te van a servir lo que tienes pedido y albaranado en tu correo electrónico, me parece muy fuerte. Bueno, yo las circunstancias del pedido no lo sé y voy más allá de este caso. Es en general, o sea, ha llegado un momento. Que lo que dices tú, que tú te has visto, vosotros habéis visto obligados a hacer preventas, pero es que yo como cliente me empiezo a ver obligado a hacer precompras y me parece acojonante, es que no. ¿Y todo por qué? Pues porque hay un sistema editorial en el que se edita las unidades justas. Yo qué sé, ahora me venía a la mente el Cascadia. El Cascadia sale y se agota, sale y se agota, sale y se agota constantemente. Hmm. Entonces, ¿qué sistema de mierda es este? O sea, sí, vale, porque todo el mundo, yo qué sé, que todo el mundo va con el agua al cuello y no se, y no se juega a hacer en vez de 2.000, 2.500 copias, no sea que... No, no, no, o sea, a ver, yo entiendo que con una empresa, una editorial o lo que sea, lo que tiene que hacer es minimizar sus riesgos, eso está claro. Bueno, pero lo que considero que no, no se puede no hacer... No creo que sea a costa de dar un mal servicio, tío. Yo... No, pero bueno, a ver, este es un caso... Yo estoy muy descontento y muy decepcionado y... Pero ya no hablo de este caso, hablo del sí, mismo pero Cascadia. Es... ¿Cómo se puede agotar tres tiradas seguidas, tío, en cuestión de una semana cada tirada? Ya. O sea, no es normal, ¿sabes? Que se te agote te la obliga, primera porque... es lo que te digo. Yo hay veces que, en el caso este concreto del Rallyman, yo me conectaba por las noches desde casa para ver si ya estaba para pedirse. Claro, pero estás como un francotirador, pero las tiendas vosotros y los porque clientes es... también. Sí. Que si yo no tengo contacto contigo y simplemente he llamado a una tienda, como fue el caso, y digo, oye, reservarme un básico y ya luego miro las expansiones. Y yo no vuelvo a saber nada hasta este viernes que vaya por el básico. De repente me decís, no, es que expansiones, olvídate, pero olvídate aquí y vete corriendo, pero corriendo, sprintando a tal tienda, a tal tienda, a tal tienda, a ver si lo encuentras, ¿sabes? Porque bueno, no. A ver, este caso es muy especial, ¿no? De todas formas, o sea, este quiero decir, con lo del... ha pasado con cosas de Asmodee con los LCGs, o sea, cada vez pasa más. Sí, con Asmodee, por ejemplo, pasó con el HeroQuest. Vale, pero en este caso sabemos que a lo mejor no va a haber reimpresión. En los otros casos sí sabes que en algún momento determinado lo vas a tener y lo vas a poder servir. Sí, pero es no es super, lo mismo. No, estoy de acuerdo contigo en que no es lo mismo. Es que esto es mucho peor. Pero sí que es verdad que es... pese a que estoy de acuerdo contigo en eso de que, vale, sabes que no se va a reimprimir y tal, sabéis, y vosotros lo sabéis, y es brutal, que la vida útil ahora mismo de los juegos, o sea, la vida útil... sí, la vida comercial. La vida, exacto, gracias. La vida comercial del juego ahora mismo es cortísima. O sea, es cortísima. O sea, tú los juegos, quiero decirte, este mismo caso que estamos poniendo, imagínate que Rallyman o Cascadia, dices, vale, sale, se va a agotar, bueno, pero voy a poder volver a pedir. En esa segunda tirada, el riesgo de comértelos es brutal. El Star Wars Dead Building Games este, ¿no? Por ejemplo, o sea... ¿Cuántos pides ahora? Claro, o sea, si se agota ahora y la gente lo sigue pidiendo y tal cual, ¿cuánto? O sea, es lo que no se vende las dos primeras semanas, ya tiene un o sea, ya como sabes que lo vas a tener en tienda un tiempo. Pero, ¿no crees que esa vida comercial también lo hace el hecho de tener las preventas durante tanto tiempo y de que el juego se anuncie como un mes antes y yo estén hipeando y estén bombardeándote con la información de consíguelo ahora? Yo creo que esa vida comercial tan corta, Gabriel, es más problema del aluvión de novedades. Eso es, la cantidad de juegos que se... Hombre, obviamente, salen muchísimos juegos a la semana y se eclipsan unos a otros, eso está claro. O sea, yo... El problema que dice Pablo como cliente, como consumidor final, es brutal, pero el problema como tienda, y perdonadme que sabéis que normalmente no me gusta llevarme las cosas al tema de la tienda, bueno, luego ya mañana si veis que estoy poniendo mi currículum en InfoJobs es que Michael ya me ha reñido, pero no, esto es totalmente coña, sé que no. Ya se me ha ido la pinza, me voy por la rama sin nada. Que el problema es que tú a la hora de hacer las preventas dices, bueno, vale, sí, es parte de mi trabajo, igual que era parte de mi trabajo sin preventas el coger y decir, oye, ¿cuántos pido de esto? Y todo lo que tú quieras. Pero ahora está trasladado a un punto en el que no tiene nada, o sea, no tiene nada que ver tú tener el juego en la tienda y que te lo compren o que no te lo compren con el haber hecho una reserva y que luego no te llegue. Y ya el siguiente nivel, que es el haberlo cobrado en el caso de las preventas y que no te llegue, eso es brutal. Entonces es un trabajo extra que tienes que hacer de decir, oye, tengo una previsión de ventas de X, me lo han reservado tal, o ha habido X gente que antes de salir la preventa, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo, Pagan, por ejemplo, es un juego que está sonando mucho, el Pagan, y que va a sacar maldito en teoría en el segundo trimestre, ni siquiera tiene PVP publicado en su web. Es decir, yo como tienda no sé ni cuándo va a salir, ni a qué precio, ni tal, pero yo ya hay gente que me ha transmitido que lo quiere, ¿vale? Y que te lo quiere pagar. Entonces, sí, algunos ya te llegan, oye, pero ¿y no abrís la preventa de esto y tal? Bueno, no, si es que ¿cómo te voy a abrir la preventa si ni siquiera...? O sea, tú te metes ahora mismo en la web de Maldito y pone precio por confirmar, ¿vale? Entonces... Pues a lo mejor es pues, una solución para evitar las preventas, ¿eh? Pues más o menos puedes ir haciéndote una idea de decir, vale, pues si... A ver, cada tienda tiene, evidentemente, no puedes extrapolar los números nuestros a los de Generación X o a los del Corte Inglés, que encima luego resulta que lo tienen en venta 2 semanas antes. Pero, joder, tienes que hacer un trabajo de decir, espérate que no me puedo coger los dedos, ¿vale? Que todavía no he podido pedirlo, cuando vaya a pedirlo, imagínate, a mí me empiezan a llegar ahora mogollón de clientes, oye, el pagan, ponte que mañana tengo, yo qué sé, 30 Juegazo. Clientes, 30, Guste, ¿eh? 30 clientes que quieren el pagan, ¿vale? Ya sé que por cómo está el mercado, tengo que estar hiper atento a ver el día que Maldito se le puede hacer el pedido, porque a lo mejor como tarde 3 horas cuando voy a hacerlo, no está. Ya no puedo pedirlo. Y eso sin haberle cobrado a nadie ni nada. Simplemente saber gente que me lo ha pedido. Clientes habituales que me lo han pedido y qué tal. Pues imagínate si tengo la preventa abierta. Es que es una movida. Ah. Yo no sé, lo que digo es que yo no sé si las editoriales van tan con el agua al cuello que no se pueden permitir tener una tirada durante un año hasta que se vende. O qué es lo que pasa, pero ya es un punto en el que el servicio al cliente es un desastre. O sea que es un poco lo que comenta Pritchard con la vida comercial del producto. A lo mejor a la editorial tampoco le interesa hacer 3.000 copias porque sabe que esas 3.000... O sea, las 1.000 primeras las vende muy bien. Las 1.000 siguientes, lo mismo, claro. Muy mal. Y las 1.000 últimas, pues, vamos, las van a tener que saldar. Prefieren hacer tiradas de 1.000 en 1.000. Que suben el precio de coste del juego, pero saben que esa tirada primera de 1.000 la venden, la segunda les va a costar, pero, ¿sabes? Van de poco vale, a poco. Pues los juegos del hambre, pues hasta los cojones. Me parece que se está convirtiendo el mercado en un desastre, y lo que digo. Claro, pero final, es que encima a eso. Como cliente. Sí, juegan con eso, pero como cliente tienes esto que se dice en inglés, que es un poco horrible, lo del FOMO, ¿no? Lo del fear of missing out, ¿no? Lo del miedo, sí. El miedo a quedarte sin. Que es lo que me ha pasado a mí. Eso, por eso he empezado con lo de la contradicción. Que yo estoy diciendo que no hay que hacer precompras y al final me he precomprado 5 expansiones. Que, 5, ¿eh? No una, ni 2, ni 3, ni 4. Sí, al final 5. Te las has pillado todas. ¿Todas? A ver. Digo, a ver si no me voy a comprar justo es un, la que me mola mogollón, ¿sabes? Es un acierto. Para mí es un acierto lo que dices tú. Vale, pues nada, pues las pruebo y si no me molan, pues... Pues de puta madre, se está quedando un mercado editorial. Claro, como, pues es que es eso. Al final lo triste es que no hay una normalización y yo lo entiendo, seguro que nos está... Queremos ir, perdona, pero queremos ir de industria seria, de no, queremos ser como los videojuegos, queremos ser el elemento cultural, tal, crecer, no sé qué, pero si somos 4 tíos en un mercadillo gritando las bragas a 2 euros, joder, es que no es serio. Bueno, en el mercado de videojuegos esto pasa también, ¿eh? Quiero decir ahora que... con las copias digitales, ¿no? Pero sí, hubo momentos de... Bueno, pasa con las coleccionistas, ¿no? Las ediciones coleccionistas sí que esas vuelan, además vuelan. Y da igual el precio. Pero volviendo un poco también al problema de la vida comercial, es lo que habéis comentado, que salen novedades cada semana, mínimo 4. Y son cosas 4. Que eclipsan... Bueno, mínimo 4, o sea, Maldito por semanas que saca 3 novedades, 3, 4. Bueno, en fin, el caso es que unas se eclipsan a otras. Entonces, sí. Lo que estás promocionando esta semana ya te ha eclipsado el resto. Si no lo has vendido, olvídate porque está la novedad del momento que se va a vender más que la de la semana anterior. Eso entonces, pasa... A lo mejor lo que había que sacar es menos juegos y en mejores condiciones. A lo mejor no en mejores condiciones, sino espaciar un poco más y no tener... Porque yo creo que el FOMO que tenemos nosotros puede ser que la editorial también las tenga de no poder conseguir la licencia. Claro. Y se vean en una especie muy parecida de compra de licencias como tenemos nosotros de compra de juegos. Es decir, ¿y si no llego al juego guay? El juego que lo va a petar. Entonces, ¿qué hacen? Tiran a por todo. O sea, esta licencia. Y lo que hace es que, eclipsándose, ellos mismos sí se pisan los pies. Pero es la propia editorial se pisa sus propios juegos. Es decir, yo saco uno hoy, lo saco mañana, lo saco pasado. Entonces, aquí hay una cosa que... Perdona, dale, sigue. No, sigue, sí, por favor. No, sí, o sea, yo lo que mucho me temo es que igual que... evidentemente, y esto se ha hablado muchas veces, se hablaba cuando los LCGs, es que es lamentable, no, o el Cascadia tal, pues dices tú, joder, la editorial, cojonudo, que para ellos genial, oye, que se agote una tirada, genial, que... no tan genial, ¿eh? O sea, cuando tú tienes juegos muertos de risa en la tienda, antes o después salen, ¿vale? Pero cuando te quedas corto, es una putada, ¿eh? La sensación es de decir, joder, de haber perdido una oportunidad de negocio, de haber perdido la oportunidad de atender a tus clientes. Ya no de perder la venta, sino de perder al cliente, que eso es bastante más jodido. Pues yo me entiendo que eso se puede trasladar a las editoriales también. O sea, la editorial que hace una tirada de 2.000 juegos, los vende enseguida y vale, sí, ya le doy al botón de reimprimir otra vez y tal, pero ahora ¿cuántos reimprimo? Porque a lo mejor sí, si hubiese hecho 4.000 los había vendido los 4.000, pero si ahora imprimo otros 2.000, igual me como 1.500. Entonces... o sea, que el mercado es delicado como cualquier otro y que... Pero sí que es verdad que parece un poco una bola de nieve y la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Porque, oye, eso sí, las tiradas tan cortas hacen que la gente se tire antes a la piscina por si acaso se quedan sin él. Como pasa eso, al final haces preventas para ver un poco cuántos puedes pedir y tener una orientación de tú como tienda, tal. Pero como no sabes cuánto... O sea, es que es... O sea, a mí... Yo tengo una sensación de que el barco hace aguas por todas partes en lo que es la cadena de producción, distribución, editorial y tienda, que me parece, no sé, me parece bastante, o sea, independientemente de que luego pueda haber casos mejor gestionados o peor gestionados, pero bueno. A ver, lo del DIRT es un caso muy específico porque se junta que cae la editorial justo en el momento de salida, no sé qué, lo que tú quieras, pero... Pero bueno, pero cada vez ocurre más esto de que es que si quieres el juego tienes que estar como un francotirador. Ya, pues, sí, pero es que es lo que te digo, que nosotros llega un momento en que tenemos que estar así. Sí, sí. Nosotros llega un momento en que tenemos que estar así, lo que te digo. O sea, y te digo que es fácil que si hablas con tenderos te digan lo mismo. O sea, que tú tengas que coger a lo mejor y decir, oye, si la editorial X está sacando los juegos a venta a las tiendas por medio de su web y tal... 10 días antes de la fecha de lanzamiento, yo 10 días antes de la fecha de lanzamiento, a las 23:59, tengo que estar en mi casa con el F5 para ver si no me quedo sin él, porque, a ver, estamos hablando de que sea algo que sabes que lo va a petar. Y eso pasa, eso está pasando con cierta regularidad todos los años, con, no sé, si te digo 8 o 10 títulos, a lo mejor no te estoy exagerando ni gota. ¿Este caso en concreto era muy... que se les ha ido de las manos y qué tal? Sí, se les ha ido de las manos. ¿Que luego han hecho una gestión comercial nefasta? También, te lo digo, no me lo voy a callar porque ha sido muy, muy sangrante, sobre todo a nivel de falta de información. ¿Vale? O sea, porque llega un momento en que ya... Sí, a mí me pasaba que yo hablaba contigo y me decía... Claro, y yo decir, o sea... No me decían ni sí ni no, me decían más bien no, me decían más bien... Claro, no, yo lo que vida, necesito, pero... yo lo que necesito, o sea, si yo te digo a ti que sí y luego es que no, o estás esperando y luego es que no, he quedado peor contigo que si te digo, mira tío, a mí no me lo van a servir, vete al Corte Inglés. Sí, luego si te llegan los vas a poder vender, pero... ¿Sabes? Pero lo que no puedo es tener a mis clientes... Y si encima ya lo he puesto en venta porque tú me has dicho que lo iba... En fin, por ejemplo el otro caso que pones, que yo creo que es también muy, muy significativo y no quería yo dejarlo pasar también, lo que habéis comentado de SD y que ha dado Gabriel en la clave, que hacía mucho tiempo que no le escuchaba utilizar la expresión del secuestro de licencias. Uh-huh. Claro, estamos en las mismas. La editorial madre, en este caso Chip Theory Games, habrá vendido su licencia, tal. Pero vende la licencia o vende la licencia para X copias o vende... Quiero decir, aquí ya sí que hablo desde el total desconocimiento, pero, joder, yo no veo descabellado que si te vendo la licencia, oye, tienes que sacar el juego en X tiempo. Bueno, pero también puede ser lo contrario, ¿eh? Que estés esperando a unirte a una impresión de la materia. A ver, en este caso, lo que dices tú que dijo este hombre en otro podcast, que me perdonen los compañeros, pero no recuerdo cuál, me metí a escucharlo a raíz de un tuit que vi y me fui a minuto y resultado como aquel que dice, es que estaban esperando monetizar, es la palabra que usa, si mal no recuerdo, el Scarface, Es decir, según la impresión que les entre dinero de uno para pagar lo de otro. Vale, pues bien, pero entonces, y si no te entra suficiente de este, que tienes que, si está, estoy de acuerdo, es un juego muy caro, tal, pero si no te entra suficiente, o sea, quiero decir, la editorial madre debería poder coger y decir, oye, sí, me has comprado la licencia para pa sacar esto en España. Normalmente las licencias son para 3 años o para tal, y tú ahí. Y de hecho ocurre que a veces les caduca, bueno, les da tiempo, por lo que sea. Claro, yo entiendo que ese es el modelo más extendido, el que es por tiempo. Sí. ¿Vale? Sí, sí, y que luego te lo tienen que renovar y qué tal. Aquí se da otro caso curioso. A ver, yo no estoy muy, muy, muy 100% enterado porque no estoy metido en esas preventas y tal, pero a la vez, justo a la vez, yo creo que en tiempos, de tanto de anuncio como de preventas y todo, Maldito anuncia el Cloudspire, ¿vale? Sí. Entonces es un caso súper similar porque es precio similar, editorial original similar, producto similar, se anuncian en yo creo, en un intervalo de 2 meses, uno por uno y otro por otro. Y luego la diferencia, lo que yo creo que es bastante la diferencia importante, es que Maldito sí que hace preventa directa del juego y lo prevende, hace un pack muy, muy goloso que salía con mucho descuento, que también ofrecen a tiendas, creo recordar, y hacen preventa del Crossfire, pero ellos hacen preventa y recogen el dinero. Y Guille Maldito también va con retraso y está diciendo que es que yo el otro día le vi yo en AP que decía que bueno, que sí, que sienten que van con retraso, pero que no había ningún claro, que Chip Zero Games no planteaba licenciar estos productos, entonces como que no tenían los archivos preparados como para traducir, entonces como que lo tienen que hacer de cero, que tardan mucho y que como que se lo han tomado con mucha calma, que lo sienten mucho, pero que va a llegar en no sé qué. Es decir, lo que no dice es lo del otro, de estoy esperando a monetizar no sé qué, pero sí que dice que se va retrasando, que se va retrasando, y la diferencia es que ellos sí han trincado la pasta. Y a mí me sorprende, bueno, no me sí, sorprende, sí. Pero es llamativo que a unos se les atiza de una manera y a los otros no. No, yo al te... Al final es por la imagen y la historia de cada uno. Sí, pero... sí, igual que te digo una cosa, te digo la otra. O sea, aquí a cualquier, sintiéndolo mucho, igual que lo siento por mí, que me quedé sin el Kickstarter Rallyman, lo siento por la gente que pagará en X tiendas en su momento la precompra del Too Many Bones. Pero en este caso... Ahí está la historia de la tienda. Yo, por ejemplo, o sea, me parecería descabellado sin tener fecha. Y que a día de hoy ni... Claro. Que a día de hoy ni... O sea, y estoy seguro de que ahora mismo, mientras estamos hablando, te coges y te metes y haces una búsqueda online y tienes dónde comprarlo. Sí, sí, sí. Dónde comprarlo, de gastarte la pastita y que te hagan ahora mismo tu cargo en tu tarjeta. Fecha, pero que es lo que yo decía luego en la BSK, que... Como si mañana dicen, oye, que al final no lo sacamos. Que palmamos los 3.000 euros que adelantamos de la licencia y ya está. Pues ahora son las tiendas las que tienen que... Imagínate que ahora de repente se pone el precio del plástico de las fichitas esa por las nubes y no les merece la pena. Pues oye, al final el tío dice, bueno, quedó mal con la gente porque no he sido serio, porque no sé qué, pero no sale. Yo recuerdo el que, no por sacar a DeVir siempre, pero es el caso que me viene, el Kremlin de DeVir, llegó a salir en el catálogo de DeVir y luego no sé qué movida hubo con la editorial que no lo sacaron, ¿sabes? Y pues si eso se hubiera prevendido a lo loco, pues... A ver, si que te pasen cosas puntuales, bueno, pues pasa y te pueden pasar como persona, como empresa y pasa en todos los sectores. El problema es cuando ya se normaliza y cuando ya es esa sensación. Ahora parece que ya es eso. Yo ya me veo, lo que dices tú, vosotros habéis visto abocados a hacer preventas y yo empiezo a verme abocado a hacer precompras y ya me toca la moral, ¿sabes? Pero bueno, en fin, no quiero darle más vueltas, Gabriel, si nos está durmiendo. No, pero volviendo a Cloudspire y a Maldito y a SD, una de las diferencias grandes es que Maldito no necesita ahora mismo la entrada de dinero o de capital para sacar un juego. O sea, visto lo que licencia a la semana. No lo sabemos. Desde luego no me extrañaría muchísimo. Desde luego no es la excusa que han puesto. No han dicho que ese sea el motivo. En cualquier caso, los tiempos son similares. Sí, los tiempos pueden ser similares. Pero lo que no ves es... Que el de Maldito, la política comunicativa de Maldito es 1000 veces mejor que la de SD Games, no me cabe ni la menor duda. Es decir, que todo esto se lía porque el de SD Games no está muy habilidoso y le están esperando con el cuchillo entre los dientes, pues se lía. Y al de Maldito, pues es más habilidoso y no le están esperando. Y de todas maneras, eso de necesidad de entrada de capital no es la primera vez que se ve. Se ha visto ya en Kickstarter muchísimo. Tiene sentido. Y tiene sentido, sí. Bueno. Pero bueno, hay gente que eso no... O sea, tú, no, claro, tú has como consumidor que has pagado a una tienda. Y lo habrás pagado hace un año y dirás, ¿y dónde está mi juego? ¿Dónde está mi juego? Si no estás puesto en el sector, dices, me han estafado. Claro, esa es tu sensación que te queda. Claro, eso es. Hombre, entonces, a mí también me da una sensación en estos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Holy Grail, precisamente. Lo que comentaban era algo así, ¿no? Como no hemos podido, como nos lo han retenido, no hemos podido aprovechar las ventas de Navidad, no hemos podido. Y es como, hostia, pues igual para llevar una empresa vas un poco justo si tienes. Y el comentario. Si te está pasando esto, ¿no? O sea, el para poder comentario sacar además... el siguiente juego tengo que. No sé, o sea. No, pero el comentario ya con el dedito en la herida fue: y no vamos a sacar otro Kickstarter para meter pasta para sacar este cuando el otro no lo vamos a poder enviar. Es una de, pues hago otro, saco el anterior, pero el siguiente no. Es lo que han ido haciendo hasta que ya se les ha, ya no les ha dado, ¿sabes? Claro. Han llegado con el agua al cuello. Bueno, chicos, que llevamos 40 minutos. ¿Eh? No sé si queréis decir algo más. Yo es que, no. Me he extendido mucho, así sigo yo, pero. No, vale. Yo ya sería meterme en trapos sucios. Hola. Pues nada, venga. Cliffhanger. Ejets, ¿qué tenéis de Ejets por ahí? Gabriel seguro que tiene Ejets, que está últimamente muy... Pues podría ser, pero no, lo vamos a dejar para una reseña. Esto va a ser Star Wars Game, pero... Hombre, lo saben de aquí a Lim. Reseña barra regalo. y no le cae al ¿cómo se llama? Al Port Royal, pues porque no le dejamos, pero ¿tú, Pritcher, has conseguido localizar tu Ejeton? No, la verdad es que no tengo así últimamente, pues hombre, por desgracia sigo jugando poquito, pero la verdad es que últimamente muy contento con las cositas que he jugado. Claro, tú te lo enseño yo. Vale, pues yo sí tengo Ejet, por fin, ¿no? Venga. Además este es gordo y caro, que es el, el Sleeping Gods, un Ejet al Sleeping Gods. Voy a intentar dedicarle solo 2 minutos, que no debería, ya sé que no es así el Ejet, pero lo compré un poco con la idea de jugarlo con mi hijo y tal. Y los juegos de este hombre, tanto he probado todos, el arriba y el abajo, bueno, todos, el arriba y abajo, el Neon Far y este Sleeping Gods, y siempre hay algo que no me encaja, ¿vale? No termina, tiene una parte Eurogame que no te dice gran cosa, no es que sea muy tal, y una parte de historia, que en este sí tenía mejor pinta la historia, pero no termino de engancharme. Es verdad que no termino de engancharme con Eduardo. ¿Por qué? Porque el problema que le veo al juego fundamental es que la parte de producción del juego me parece que está mal pensada. Juegas con 9 personajes a la vez, cada uno con su ficha, cada uno con sus cartas, cada uno con su tal. Ocupa mucha mesa. Pero es que aparte de que ocupe mucha mesa, el setup de eso es tremendo. Con lo cual, el guardarlo y sacarlo para un juego de campaña es un rollo patatero importante. Cada personaje tienes que guardarlo en una bolsita con sus cartas, no sé qué, tienes que apuntar lo que tiene, no sé cuántos. Con lo cual, el andar guardándolo y sacándolo es un drama importante. A eso se junta con que el juego, la parte mecánica, no me parecía muy interesante. Y la parte... Entonces no llegó a levantarme el interés como para hacer el esfuerzo de ese montaje y ese sacarlo. Creo que un poco también por eso, porque jugaba con mi hijo, entonces yo no puedo estar montando un juego durante 30 minutos con mi hijo al lado porque me coge pues eso, el ambientador, y no os digo lo que hace, vosotros ya sabéis lo que hace. Pero pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no puedo esperar 30 minutos. Entonces yo creo que es un poco por mis circunstancias. Me consta que hay gente que lo está disfrutando mucho, pero ya te digo, los juegos de este hombre, la parte mecánica de Eurogame no tiene mucho sentido. No está afinada, o para mi opinión no tiene gran interés. Y luego la parte de la historia, pues está muy bien. Y en este la verdad es que tiene muy buena pinta, como navegas, llegas a los sitios, cómo vas a ir descubriendo cosas. Yo creo que se da un aire, la sensación al... ¿Cómo se llama? Al Seven Continent y tal, en ese sentido. Y cómo está la historia, cómo los misterios y eso, está bien. Pero no me merece la pena. O sea, no ha encajado. Y pues puerta, y ya está. Es un juego caro. No le doy más vueltas. Ejet para el Sleeping Gods, que sé que hay mucha gente que se va a sorprender, pero no. Así que nada, ese era mi Ejet. ¿Rewinds? Sí. ¿Tienes alguno, Pritche? Dale. Venga. Rewinds de It's a Wonderful World, ¿vale? Que este vuelto... es el primero, ¿no? ¿O no el, sí, el primero. Es el segundo, vale. El Kingdom es el, es el que es para más de dos, ¿no? Bueno, no, tiene solitario. Ya, me refiero que el Kingdom es para... Ah, dos, vale, ¿no? Sí. Es de uno a... A cuatro, ¿no? A cinco. A cinco, vale. De uno a cinco. Sí, este es el primero de la saga, de todas maneras, que tenía las dos campañas y todo eso. Que lo he vuelto a jugar en solitario los escenarios y me ha gustado, o sea, me sigue gustando mucho el juego. Yo creo que en un programa que hicimos cuando hablé del otro, me preguntó Pritcher que si a dos mejor el Kingdoms o este, y creo que le contesté en su momento que el Kingdoms y creo que tengo que retractarme. Al final el Kingdom se hace como muy, muy farragoso por todos los módulos que lleva. Bueno, en el caso de It's a Wonderful World, en solitario con los escenarios, al fin y al cabo, el draft es un poco diferente porque no drafteas con otro jugador, sino que tienes como dos fases de draft en las que eliges, tienes cartas y vas eligiendo qué haces con ellas, y para poder hacer tus... te haces como paquetes por cada fase, tienes cuatro fases y tienes dos paquetes, o sea, un paquete en cada fase de cinco cartas, y en cada una coges las cinco cartas y ves lo que haces con ellas para ir haciendo lo que te pide el escenario. Y básicamente a mí me entretiene bastante porque se hace muy diferente según las cartas que te vayan saliendo, según lo que quieres puntuar. Y no es que estés drafteando con otro jugador, pero vamos, que la sensación es muy parecida. Porque al final es la creación de tu tablero personal con los recursos, conseguir las fichas, etc. Y es muy placentero jugarlo en solitario. Sobre todo por bueno, la historia no, pero por los retos que te pone de la puntuación para que tienes que conseguir. ¿Y es un poco rollo el montaje de este o no? No, que va. No, barajas todo y haces paquetes de 5. Vale, pero que barajas todo, no hay que hacer paquetes específicos. No, a ver, puedes hacerlos o no. Puedes barajarlo todo y coger 5 y ver qué haces con eso. Y otras 5. O sea, en teoría deberías de hacer los paquetitos porque si coges cartas de fuera, etcétera. Porque hay una opción que es elimino 2 para coger una y esa la coges del paquete principal. Bueno, puedes hacerlos o no, pero el montaje no es nada. O sea, son 5 minutos. Es que eso es muy importante en estos juegos. No llega. A mí este me gustó mucho en multijugador, pero... Sí, mola mucho, sobre todo como vas usando las cartas, desechándolas o dejándolas como proyectos, que es lo que vas construyendo. Bueno, tiene varias cosas. ¿Cómo es que te dio por volver al juego? Que estaba un poco ahí como abandonado. O sea, si fue por algo o simplemente que te apetecía. No pues, sé, hay veces que te pasan estas cosas porque yo qué sé, porque te lo pide alguien o porque escuchas una reseña por ahí en algún sitio y dices tú, joder, ¿por qué no? Por dos cosas. Lo primero, porque quería poner en venta el de dos y dije, ¿y dónde tengo el otro? Y lo segundo, que vi un anuncio en BGA que lo habían puesto para jugar en solitario o no sé qué vi. No sé si lo escuché en un podcast o algo. Y dije, ah, pues mira, lo voy a volver a sacar porque total son 5 minutos de ponerlo y por eso. Muy bien. ¿Pablo? ¿Richard? Yo no tengo, no tengo, yo no tengo Rewinds. No, no bueno. Últimamente, o sea, las novedades que he jugado las he jugado un poco más asiduamente y entonces, pues. Vale, a ver, os podría hacer un Rewind del Loop, que lo volví a jugar desde el último programa, pero es que. Claro, vamos en el último. Como pues quieras, si ha cambiado algo. No, es que es eso. Por suerte estoy repitiendo partidas y tal, más allá de pruebas en la tienda y cosas así, ¿no? Vale, pues venga, yo voy con un Rewind. No sé si Rewind, pero no sé si habrá hablado de este juego, me imagino. Pero que va a ir enlazado, supongo que en próximos programas, con una reseña aparte. Que es el Hostage Negotiator. Yo este juego lo tuve, la edición española. Que hay que decir que la editaba Last Level, y esto sí que es uno de los grandes despropósitos de la edición en castellano, ¿vale? Porque este, bueno, básicamente editaron expansiones con traseras diferentes para cartas que eran compartidas, era un desastre descomunal. Como que la traducción del básico se lo encargaron a un estudio, la traducción de no sé qué expansiones se la encargaron a otro, Y entonces unos decidieron cambiar la trasera y no se dieron cuenta y lo publicaron. Y entonces cartas que se juntan en el mazo con traseras diferentes, muy heavy. Pero bueno, independientemente de esto, yo tuve el básico. Y es verdad que es una especie de... No llegó nunca a engancharme, no me disgustaba. Tiene una ventaja, que es que se monta en un momento y se juega en un momento, pero le veía un factor azar muy importante. Hay un momento, básicamente eres un negociador que estás negociando con un secuestrador que tiene rehenes, y entonces tú tienes que ir jugando cartas de conversación que básicamente mueven dos parámetros en general, que uno es el nivel de amenaza, es decir, lo cabreado que está el secuestrador, que eso lo que implica es el número de dados que vas a tirar cada vez que intentes una negociación, una carta de negociación. Y el otro parámetro que mueves son los puntos de conversación, que esos puntos de conversación te permiten comprar cartas de conversación más poderosas para turnos siguientes, ¿no? Entonces tú vas haciendo eso, tienes esa... Y tu objetivo es salvar a más de la mitad de los rehenes y detener al secuestrador o matarle, lo que sea. Y bueno, yo lo había jugado en su momento, pero ese factor azar descomunal de que tú tiras el dado y te sale mal la tirada, o te salen dos cartas de evento como malas muy seguidas, o justo la carta de no sé qué, pues me había desanimado un poco. ¿Qué ocurre? Enseguida en un pack de 10 solitarios lo vendí. Lo tenía y lo jugaba alguna vez de vez en cuando, pero nada, poca cosa, llevaba como 10 partidos o así, creo. Pero ahora lo he retomado, ¿por qué? Porque he comprado un pack de este juego, salió un Hosting Negotiator básico, luego un Hosting Negotiator Crime Wave, que es como en una, bueno, otra, como una expansión autojugable, totalmente diferente. Salieron 1000 packs de abductores, que son como 1000 packs de secuestradores diferentes, cada uno con mecánicas diferentes. 1000 no, pero 10 por lo menos, sí. Y luego salió hace no demasiado una expansión del modo carrera, que es como para hacer un modo campaña. Que, por supuesto, la gente esa tapa sin dado la ponía muy bien, y entonces yo ahí me calenté y hace poco pillé un pack. He vuelto a jugar, antes de empezar la campaña, que ya he empezado, pero bueno, ya hablaré de ello, he vuelto a jugar al modo básico, pero sí que es verdad que, claro, he vuelto a jugar con distintos secuestradores. Y le he empezado a ver la gracia. Teniendo ese punto de azar descomunal, que a veces dices voy bien y salen dos eventos y te ha hundido la partida, la verdad es que le empiezas a ver las mecánicas, sobre todo diferentes entre cada secuestrador, etc., y le he empezado a ver la gracia. Y bueno, pues ya hablaré del modo campaña, que le mete, bueno, básicamente la parte fundamental es que tú en el modo normal estás jugando y dices, no, ya mataba más de la mitad, ya no voy a ganar, pues qué sentido tiene seguir, ¿no? En el modo campaña, una cosa muy importante es que tú tienes 35 civiles para toda la campaña. Entonces, cada vez que juegas un secuestro, si matan civiles, mata 5 civiles, pues ya solo te quedan 30 civiles para toda la campaña. Entonces no te da igual perder de cualquier manera. Vale, dices pierdo, pero siempre tienes que salvar al máximo posible, porque son los que te van a quedar para después. Y ese puntito, pues ya le mete un... Al final lo comparas, claro, lo tienes un poco pues como cualquier juego Legacy, que sabes que lo que haces ahora tiene una repercusión para después, ¿no? Entonces, bueno, pues ese puntito, dices, bueno, he tenido mala suerte, pero tiene sentido seguir jugando en vez de recoger el juego, porque tengo ahí un tío que si le salvo, pues es uno más que me queda, ¿no? Un poquito así. Entonces como que le mete la emoción de eso, pero bueno, ya hablaré de ello un poco más adelante. Y eso es Hosting Negotiator, que no lo compréis en español. Bueno, el básico si lo queréis en español vale, pero si no... Yo tengo muy buen recuerdo de este juego, la verdad. Muy buen recuerdo, joder. Sí, sí, pero porque lo decías, no sé si lo llegué a tener, creo que no lo tuve en físico, que lo tuve en la aplicación y cambia bastante. Cambia bastante el asunto y al final yo recuerdo que habías comentado ya en su momento que te parecía un poco repetitivo y con bastante azar, y cuando juegas bastante te das cuenta de que hay cositas que puedes hacer para mitigar ese azar, para que no sea tan caótico, que cambia mucho cada... Si te tienes buen recuerdo, en cuanto acabe la campaña te dejo la caja porque vas a flipar. Claro. Yo lo que había visto, o el que me interesaba era el de Final Girl, me parece que era sí, un poquitito... Pero no es campaña, ¿eh? Lo que no, no es campaña. Diferentes. Pero sí que lo habían mejorado un poco, me parece, la jugabilidad, que era como... Bueno, hay discusión sobre eso, pero bueno, sí, se supone que puede ser, pero depende de cada uno, pero sí. Sobre todo esto lo que... Dale. No. No, que te iba a preguntar, que tú lo que te has es pillado un cajote con todo, ¿no? Pero no es una caja tan grande, porque no, la bueno, caja del... que está todo lo que hay publicado, pero en castellano, por ejemplo, la campaña no se ha publicado, ¿no? El Crime Wave no estoy seguro. Lo tienen un poco a medias, es un poco despropósito, la verdad. Bueno, yo creo que el tema este de las traseras y los fallos y tal le hizo mogollón de daño al juego, sí. A ver, el básico mola, ¿eh? Y bueno, ya está bien lo que dice Gabriel, si lo juegas y no sé qué, pues te puede... Pero bueno, ya que te pones, yo qué sé. Bueno, yo qué sé. También te digo que no voy a decir lo que me ha costado pero mucho. Demasiado. Como un Tumor y Bones casi. ¿En serio? ¿Pero qué has hecho, loco? Un poco caro, sí. A ver, es que claro, cada pack aductor de esos son 10 euros. No, si ya el Final Girl cuando salió en Kickstarter era carísimo, precio. Final Girl es mucho más caro, son 25 el básico y 20 cada pack o algo así. Sí. Y hay como 6 packs. Sí, iba de madre, pero lleva miniaturas también o algo así. Lo que es una pasada de bonito y de espectacular y la edición es súper chula de todo el Final Girl. Tengo más dudas sobre si es tan rejugable como este y todo ese rollo eso ya, pero bueno. Bueno, pues vale, pues hasta ahí los rewinds. Pues venga, reseñas. Ah, yo tengo otro. Que va a ir en acorde. El mío lo hace Gabriel. Con la temática, que es Destiny, Star Wars Destiny, que yo he ido jugando bastante. Y no solo al cooperativo, sino al competitivo. Mucho, de hecho. Mucho que. Sí, hay que llamar al proyecto, hombre, para desintoxicación. No, Para que lo diga así. Para que lo diga así como lo ha dicho, ¿cuántas partidas le habrá pegado? Y me imagino que el colaborativo como algo anecdótico. Has jugado competitivo ahí a muerte. Hombre, competitivo a saco. Pues vamos a decir que habré jugado unas 30 partidas desde la última vez. Fácilmente, A ver, es que la verdad es que mola bastante porque el colaborativo está muy bien. Te da una sensación de lo que puede llegar a ser jugarlo en competitivo, pero es que el competitivo mola mucho la tensión que puede haber en la mesa cuando estás jugando y cuando te queda un personaje, cuando las cartas te vienen, o sea, tiene ese aspecto de competitivo que no te lo da el colaborativo, esa tensión de derrotar a un rival y mola muchísimo. O sea, te deja con ganas de más y son partidas que al final son bastante rápidas, porque en un cuarto de hora, 15 minutos como mucho, 20 se te puede alargar, pero es una tras otra, o sea, que estos son de, venga, pues echamos otra. Y intentas que te salga lo que has puesto en el mazo, o sea, los combos y mola. O sea, la sensación esa de intentar derrotar al adversario está muy, muy guay. Es una pena que se haya descontinuado el juego, la verdad. Porque es uno de los competitivos que más... me parece muy divertido. Porque lo puedes jugar así en pachangueo, pero sin ningún problema. Se confirma entonces que a ti lo que te mola es pisarle el cuello al que tienes. No, delante. ojo. El cooperativo. No. Que va. Está ahí la cosa... Es que es lo que mola, son los piques entre hermanos de... Hombre. Quién lo consigue y quién no. Entonces. Pero no, el colaborativo está muy guay. A mí me gusta. Y yo en solitario sí que no he jugado tanto como el competitivo, obviamente. Pero sí que habré jugado ya todos los personajes y varias veces. Para probar tus mazos antes de curtirle el lomo a Chema. Efectivamente, a ver si funcionan. Ya, lo que pasa es que funcionan bien en el colaborativo y después te pones en el competitivo y me curten a mí el lomo. Que no es lo mismo. Eso está muy bien. Exacto. Tengo yo que verlo eso, cómo te vapulean. Pues venga, reseñas. Bridger, tú tendrás algo ya. Venga, sí, voy yo, que como parece que Gabriel va a hacer una que yo tenía por aquí, voy a hacer otra. Voy a hablar del Mindbug. Tú no hablaste de este juego, ¿no? En el programa, Gabriel. No. Bueno, el Mindbug, un juego de enfrentamiento rapidito, un filler para dos jugadores. Editado aquí por Devir, de unos 15 minutillos de partida. Bueno, esto es un juego de enfrentamiento que, por decirlo rápidamente, es como una simplificación muy simplificadamente del Magic. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, uno de los reclamos es que era nuevo juego de Richard Garfield, que ya sabéis de lo que es capaz, para lo bueno y para lo malo Richard Garfield, pero bueno, que si te metes en la ficha y ves en la caja, pues es un poco como cuando como cuando ponen a Anicia en un juego o a Uwe Rosenberg junto con 6 o 7 autores. Pues bueno, bebe mucho del Magic, pero no sé hasta qué punto yo, Richard Garfield, simplemente habrá dicho, bueno, va, ponéis mi nombre y no os denuncio, pero me llevo una mordida. Esto es hablar por hablar, ¿eh? Bueno, ¿de qué va esto? El juego es muy peculiar. Es una barajita, sin más, ¿vale? Para 2 jugadores, como os decía, en el que lo que vamos a tener es, si mal no recuerdo, es una baraja de 52 cartas estándar. Vienen 48 cartas de personajes, de criaturas, ¿vale? Que vamos a usar para enfrentarnos al otro jugador. Vamos a empezar la partida con 3 puntos de vida. Y estaba echando la cuenta de cuántas cartas son, porque vienen las 52, son 48 cartas de criatura. Y 4 cartas, 2 para cada jugador, que son las que dan nombre al juego, que es el Mindbag, ¿vale? Uh-huh. La babosa mental, ¿no? O el gusano mental. ¿Cómo funciona el juego? Tú simplemente vas... lo primero que choca mucho es que se baraja y repartes 10 cartas al azar a cada jugador de las 48. El resto no las juegas. Entonces ya empiezas diciendo, joder, esto va a ser más azaroso, imposible. Cada jugador empieza con 3 puntos de vida, que es el otro componentito que tienes, aparte de la baraja, que son unos diales con puntos de vida, y si le eliminas los 3 puntos de vida al adversario, ganas la partida y ya está. Entonces, en tu turno es muy sencillo, tú puedes o bajarte una criatura, aquí no hay costes de invocación, ¿vale? No hay maná, ni acumulativo, ni en otras cartas, ni nada por el estilo. Tu turno es muy sencillo. O bajas una criatura, o si ya tenías criaturas bajadas, atacas con una de ellas. ¿Vale? No tiene más. La peculiaridad que tiene es... claro, evidentemente, si atacas con tu criatura, todas las criaturas tienen distinta fuerza, pero todas hacen 1 de daño y todas aguantan 1 de daño. Bueno, eso tiene un pequeño matiz, pero bueno. La peculiaridad que tiene es que esas 2 cartas que tú tienes de Mindbag, lo que sirven son... para tomar el control de una criatura que acabe de bajar el contrario. Es decir, si yo tengo mis 2 cartas de Mindbag sin usar, tú llegas, te bajas tal criatura, oh, esa me gusta, me la quedo. Se viene a mi zona, yo ya he gastado 1 de mis 2 Mindbag, pero por supuesto el jugador que estaba jugando vuelve a repetir turno, porque si no es tan sencillo como que es el primer turno y ya la primera leche te la llevas, te saco un Mindbag, pum, toma una leche ya. ¿Vale? Luego, si hay criaturas en juego, puedes bloquear. Y lo que tienes es 5 o 6 palabras claves, tipo pues embestida, poder atacar con una criatura que aguante 2 puntos de vida, otra que pueda atacar nada más salir, otra que solo pueda ser, pues como era el volar en Magic, ¿no? Que solo puede bloquearte solo la puedes bloquear con otra criatura que vuele, o frenesí, o no recuerdo ahora, me lo estoy inventando un poco. Que yo si te ataco elijo con qué criatura me tienes que parar tú si me quieres parar con alguna criatura, ¿vale? Tan sencillo como eso, pero claro, o sea, yo la primera partida que jugué flipaba cuando decía, pero bueno, pero esto va a ser un desfase, pero sorprendentemente equilibrado, o sea, no dudo, no me ha pasado todavía, pero no dudo que te puedan pasar en alguna partida que esté como muy desequilibrado. Pero es que el rollo este del Mindbag, lo que le mete es un punto de faroleo muy bueno. En plan, te saco una criatura muy gorda, a ver si me la quitas, gastas tus Mindbags, pero luego me lo voy... O sea, el tempo que tiene el juego, de en qué momento decides jugar tus cartas, decir que tienes 10, que solo vas a robar 5 de mano y vas a ir reponiendo y tal... Pero en principio también, o sea, son las 10 cartas con las que vas a jugar. No recuerdo ahora, pero creo que sí que hay alguna que te permite sacar alguna de tus criaturas del cementerio y tal. Pero bueno, o sea, es que no tiene más. O sea, vas a poder subir de esos 3 puntos iniciales de vida con alguna criatura que te puedes ir curando y dándote vida. O sea, el juego no tiene más. Sin volarte la cabeza, ni sin que te pase como, pues yo qué sé, pues... Al final siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? El de Crew para las bazas o el tal. Decir, joder, qué bien pensado está. Y que con este girito del Mindbag, que es el quitarle la criatura al otro en un momento dado y quedármela para mí, pero a ver si no me lo está tirando porque tiene algo mejor en mano. ¿Tal? ¿Se podrían dar partidas desequilibradas? Me imagino que sí, aunque ya os digo que no me ha pasado en 6 partidas. Pero, claro, es que tampoco te importa mucho. Estás hablando de eso, de 15 minutos de partida, pues bueno, pues nos echamos otra y ya está. No sé, muy, muy curioso. Lo que suelo decir yo, que queda un poco pedante, un ejercicio de diseño muy curioso, pero es que es verdad. Al final son este tipo de... ¿Qué PvP tiene este? Vaya por Dios. Joder, debería saberte. Creo que andaba esto en 20 euros, te lo digo ahora mismo, pero vamos. Mucho más de 20 no creo que pueda ser. Creo que andaba eso, en 20 euros es la baraja, bueno, la cajita es exactamente igual, sí, que la del The Crew, para que te quepa enfundado. Esto en principio salió en un Kickstarter, en ese te lo vendían con unos tapetes, hay alguna expansioncilla que son pequeñas y tal, pero ¿tú no has jugado al Ratlands este, no? ¿Cómo se llama? ¿Ratlands? Al de... no. A este que sacaron en las dos ediciones, una deluxe que era un... No, y me he quedado con las ganas, porque también... Es que parece el mismo rollo, ¿sabes? También voló, pero y tienen opiniones muy polarizadas, hablando de... Ah, ¿ese está agotado también? Creo que sí, creo que sí. La madre que me parió. Tenemos que hacer un programa hablando. No pasa nada, Wallapop está lleno de ellos, no te preocupes. Pero eso, que también tiene opiniones muy polarizadas, como creo que es el caso del Mindbug, porque aquí el de Wallapop creo que no le gustó nada, ¿no? Yo lo probé, a ver, no es que no me gustara. Va a ir un poco en la misma línea que el Star Wars Deck Building Game. Sí, vale, está bien, aporta la particularidad de los Mindbug, pero ya, o sea, sigue siendo un juego de enfrentamiento de uno contra uno, de los cuales tengo muchos, sí, que aprecio más. Entonces, pues sí, está bien, pero no para adquirirlo. Bueno, yo debo decir que me los regalaron, ¿eh? Pero... Ojito, ¿eh? A mí me llama y ese lo podría jugar con Edu probablemente, ¿no? Sí, seguro 100%. Cuando quieras te lo presto, pero... El Star Wars Deck Building Game igual lo puedes jugar con Edu, ¿eh? Espérate a la reseña del Star Wars Deck Building Game para meterle caña, hombre. Bueno, ya... Sí que 18 pavillos, me había pasado yo un poco de frenada, pero vamos. De ese estilo también tienes el Clash of Decks, que sí, te lo puedes hacer print and play. Sí, salieron varias versiones de Kickstarter. Es que hay muchos de ese estilo, entonces bueno. Pues. A ver, que es, para mí no deja de ser un fillercillo, pero muy, muy entretenido, y sobre todo un poco la sorpresa de cómo... O sea, yo había escuchado hablar del juego, no había hecho los deberes para nada. Fíjate que en Essen me pasó que lo estaban vendiendo, ya te digo, un bundle que era el juego con la expansión y unos tapetillos y no sé qué y tal y cual. Y si recordáis que yo de ese me traje unos dados, unos calzoncillos, unos calcetines y unas camisetas, pues ya era como en plan, bueno, me voy a llevar esto y tal, y aparecieron por ahí la gente de Devir. No te vayas a comprar eso, que lo sacamos nosotros. Digo, pues arreglado y tal. Sí, o sea, además creo que me preguntaste a mí y te dije que tampoco te merecía tanto la pena. Sí, sí. Así que nada, pero vamos, yo, para mí un filler muy, muy correcto, muy entretenido. Venga, pues me llama la atención, la verdad. Pues nada. Dale, ese sí lo probamos. Pero sí, es verdad que es un poco lo que dice Gabriel, que ahora está el de Building Games, está el Ratlands, está este, y luego más todos los que tenemos ya. Pero de... Claro, ese es un poco el problema. Que ya, si quieres, Gabriel, dale al Star Wars, que yo creo que es también lo que te ha pasado, pero bueno, dale. Estoy viendo aquí el Shard of Infinity, que también, bueno, este por lo menos es para más, ¿sabes? Es que hay mil de estos, claro. Es que el Shard of Infinity no tiene nada que ver con el Mindbug. No, no. Pues sí, con el... Ah, vale, perdona. Que ya... Con el Star Wars del Building Game. Sí, ¿no? sí. Claro. Pues yo voy a hacer la reseña de Skytear Horde. La cara de Pablo ha sido, por un segundo, ha sido la hostia. Es que es capaz de que fuera en serio. O sea, no me queda... Pues a ver, se la tengo que hacer en algún momento. Pero sí, hace, ¿no? Sí, vamos por Star Wars The Deck Building Game. Sí, sí, me ha gustado la cara de Pablo. Joder, ha sido... Qué pena no grabar el vídeo, tío. Porque daba para meme. A ver, diseñador Caleb Grace, artistas hay muchísimos, ¿vale? Y lo publica Fantasy Flight Games, ¿vale? Un deck building que aporta varias cosas diferentes, ¿vale? Sí que es verdad que tiene unos matices muy chulos, pero se queda ahí. para mi gusto, ¿vale? Entonces es, no deja de ser una construcción de mazos en las que vamos a ser o el imperio o los rebeldes. En las que uno de los matices que aporta son que vas a tener, a diferencia de otros deck building del estilo, unas bases que tienes que proteger, son los planetas, ¿vale? Y el juego en sus reglas introduce una variante que es que vienen 9, me parece, si no me, o 10, creo que vienen 9 o 10. Y una de las variantes es que tú eliges cuáles vas a utilizar. Entonces eso aporta una estrategia bastante interesante a la construcción de tu mazo, pero que se tiene que dar con lo que vaya a salir en el río de cartas o en la galaxia, que la llaman aquí. Entonces vas a ir construyendo tu mazo para atacar a las bases del enemigo, derrotarlas, y cuando has derrotado 4, pues has ganado la partida. Cosas que tiene relevantes. Tiene relevante la fuerza, ¿vale? El track de la fuerza. Que el track de la fuerza es que las cartas, aparte de darte recursos y darte poder de ataque, también te da fuerza. Y es un track que tienes para conseguir un recurso si lo tienes al fondo del todo. Es decir, a lo máximo que te dé de tu lado, si lo tienes ahí, te da un recurso adicional al principio del turno. O hay algunas cartas que te dicen si la fuerza te acompaña, pues tiene efectos a mayores. Cosas chulas que tiene también, que las cartas de la galaxia se orientan si son rebeldes de un lado y si son del imperio del otro. Y además te las puedes ir eliminando, que te dan recompensas por eliminar esas cartas. Más cosas. Esto ya es un poco más parecido. Hay naves, naves tochas, que puedes ponerlas enfrente de tus bases para protegerlas, y el rival tiene que ir destruyendo primero esas naves, que las naves te dan o recursos o te dan poder de ataque. Creo que fuerza no da ninguna, de hecho. Bueno, pero son las cartas normales. Y el tercer tipo de carta que tenemos son las cartas neutrales, que de cualquiera de los jugadores se puede hacer con ellas, y además no dan recompensas y no las puedes quitar de la galaxia, salvo por efectos de otras cartas, obviamente. Y creo que no me queda ningún giro específico más que esos, ¿vale? Entonces, al fin y al cabo, no deja de ser una construcción de mazos muy similar a la de un Star Rings, en la que no vamos a tener 4 facciones diferentes, sino que solo vamos a tener 2, y nos vamos a limitar a poder escoger entre 2 de ellas, que una es la neutral y la otra es la que te ha tocado. Y aquí viene uno de los primeros problemas que me he encontrado con las partidas. Cuando un jugador consigue hacerse con una de las cartas potentes, entra una bola de nieve muy grande, muchísimo más grande que la que puede ocurrir en Star Realms. De hecho, proteger las bases no es... o sea, en Star Realms tienes bases que te protegen, y tienes 2 tipos de bases. Una es que estás obligado a atacar y otra que no, que además te dan efectos. Aquí las naves que pones delante de esas bases sí que tienes que derrotarlas antes. No hay ninguna base que sea opcional de derrotar. Entonces me da la sensación, o por lo menos en las partidas que he jugado, sí que se hacía muchísimo más bola de nieve. Es verdad que el juego puede ser más atractivo, porque cuando te derrotan una base, al principio de tu turno tienes que elegir la siguiente, que si las has elegido previamente, las enfocas un poquitito a lo que vas adquiriendo de la galaxia. El hecho de derrotar las cartas del medio tiene su atractivo, porque te suelen dar recompensa de créditos para comprar más cartas, y también suelen darte poder de la fuerza, con lo cual vas subiendo en ese track y mola, porque tiene un atractivo destruirlas. Aparte de quitárselas al adversario, que es obviamente uno de los principales, el hecho de derrotarlas es que también te da poder para poder adquirir más cartas. Y en cuanto se compra una carta, se revela la siguiente. Entonces la galaxia está siempre llena, no como en otros juegos. Y creo que no me dejo nada más, porque es que... el juego... Creo que no te he visto explicar un juego con tanta desidia, tío, en la vida. No, a ver, es que el juego no está mal, ¿vale? El juego está bien, es correcto, te diviertes, pero no deja de ser un Star Realms con unas diferencias... Sí, a ver, ¿está mejor que el Star Realms? Pues te diría que sí, que puede ser que esté mejor. Ostras. pero tampoco es una cosa que sobrepase, o sea, que sobresalga. No es un juego que dirías tú, ¡buah, es excelente! No. Y aparte, creo que han hecho unos... bueno, para el precio que tiene, si lo comparas con un Star Realms, te digo, cómprate un Star Realms porque te vas a ahorrar dinero, en realidad. O sea, el básico te va a ofrecer la misma sensación y vas a ahorrar muchísimo dinero. Eso para empezar. O sea, el PvP de este juego creo que está desorbitado para lo que es. ¿No eran como 40 euros? 37. Sí, 37. La verdad es que es una pasada. 37 euros, vale. Lo que sí que, a ver, yo creo que la clave está en el rollo ese de que hay cartas para uno y para otro y que puedes pagar para joderlas del otro, ¿no? Es sí, a ver, voy a... Efectivamente... Espera, que termino, vale. Después, una cosa que me ha llamado bastante la atención, el Imperio Azul, los rebeldes rojos. Que, vale, te ríes, pero me ha chocado bastante. No porque, me había fijado, la verdad. Bueno, pues eso a mí así, me... ¿no? Siempre ha sido así. No. Hombre, no, el logo de la Alianza Rebelde es rojo y el del Imperio es azul, plateado. Sí, pero... Siempre ha sido así, Gabriel. Igual estás confundiendo el sable rojo de Darth Vader y... Que no, hombre, que no. Vale. Siempre ha sido así. Pues a mí me llama muchísimo la atención. Bueno. Por lo que queráis, pero me llama la atención. Y después los cubos de plástico, o sea, el morado, ¿qué cojones de color es ese? Sí, a ver, sí. Y el cubo... O sea, ¿me vas a decir que no tienes otros juegos de Star Wars para imprimir? Que pones un cubito amarillo, que los cubitos amarillos vienen los justos para ponerse de recurso. El track, un trozo de papel... O sea, que estás pagando 37 euros de juego y te viene el track, un trozo de papel, que desdoblas. Pues no, o sea, no. Me parece bastante desacertado. A Pritchard le va a salir mucho más barato este juego, ¿no? Bueno, que a Pritchard le salga mucho más barato no quiere decir que yo lo haya pagado y esté descontento con mi compra. Bueno, eso de que tú lo has pagado habrá que verlo, que haces cada chanchullo por ahí. Pues, bueno, en fin, eso ya lo hablaremos en privado. Ay. Bueno, que a Pritchard le ha gustado y le va a caer gratis. Más le va a gustar. A ver... ¿Ya? Ahora sí puedo. Sí. Vale. Voy a matizar un par de cosas o tres o diez. A ver, sobre todo porque, a ver, aunque te lo decía de cachondeo, pero sí que se nota que lo has reseñado como un poquito de desidia porque no te ha molado. Entonces, efectivamente, yo esto sobre el papel lo veía y decía, joder, es un Star Realms, que con el básico del Star Realms, a mí en su día me apestó, me pareció un rollazo. Aquí sé que me puede lapidar alguien porque sé que hay mucho fan del Star Realms. No sé cómo será luego con las expansiones, pero básico contra básico me parece que le da 10.000 patadas. ¿En precio también? También, pero me parece que le da 10.000 patadas. Sobre el papel lo parece, pero efectivamente tiene tres giros. El fundamental, el quizás el menos importante, es precisamente ese track de la fuerza, ¿vale? Que efectivamente, como tú dices, es un tira y afloja, el típico tira y afloja de que el marcador de fuerza esté de tu lado del track, empieza del lado de los rebeldes, además a tope, si mal no recuerdo. Entonces los beneficios de las cartas, que hay cartas que, como bien has dicho, te dan un beneficio si está la fuerza de tu lado, pues si empiezas con el imperio lo tienes que recuperar. El tema de lo de las bases, a mí es quizás lo segundo que más me ha gustado como punto diferenciador, que es eso, ¿no? O sea, tú empiezas con eso, con cuatro bases, empiezas con una, cuando te destruyen una puedes elegir la siguiente, tal. No recuerdo si eran cuatro o eran tres las que te tenían que destruir. No caigo en nada, bueno. El básico al principio son tres, verdad, pero sí, cuando te pones ya a jugar en serio... Eso es. Que yo no lo hice así ni de bromas, vale. Me puse directamente a escoger las bases, uh-huh. Te dicen que son cuatro, ¿no? Entonces, sí mola, no solo por ver cuáles escoges, sino por luego en qué orden las juegas según el momento de la partida. Pero para mí lo diferenciador y lo más guay es precisamente el tema de las facciones y cómo se plantea el mercado, el río, la galaxia, o como lo quieras llamar, de cartas para ir comprando. Que como bien has dicho, hay... del imperio, que las puedes comprar si eres del imperio, de la rebelión si eres la rebelión, o del rebelde si eres el rebelde, ¿vale? O sea, o neutrales si eres los dos, perdón. Entonces, ¿el rollo cuál es? Que te puedo hacer un apunte en ese aspecto, dale, que dale. Nos ha pasado Claro, dices que está muy guay. Perfecto, son solo dos facciones. Una que puedes escoger, otra que no, y la que es neutral. Sí. Si no salen de las tuyas, estás pero perdidísimo. Porque no, eso nos pasó. De acuerdo. ¿Cómo que no? No estoy de acuerdo, me ha pasado. Te voy a hacer una comparativa que aquí la gente se va a echar las manos a la cabeza. Me pasó en la primera partida de decir, ostras, es que no tengo cartas, no recuerdo si llevaba Imperio Rebelión, no tengo cartas de las mías. Joder, es lo que tú has explicado. Puedes comprar de las tuyas o cargarte las del contrario. De hecho, se posicionan hacia ti, miras las tuyas, o sea, de tal forma que tú las puedas leer, pero digamos que, que al revés, para que las lea al contrario, tienen pues la fuerza que tienes que para cargártelas y los beneficios que te va a dar. Entonces, claro, ¿qué no tienes para jugar de las tuyas? Vale, mira a ver qué beneficios puedes conseguir cargándote las del contrario, que creo que más importante que cargarte lo más gordo que haya. O sea, a mí una cosa que no me gusta de los deck building así sencillos es el rollo este de ¿qué compro? Pues lo más caro que haya, a tomar por saco. Star Realms, el recuerdo que tengo es escoge un color o dos y vea por ese color o dos para que vayas combando y de eso que lo más gordo. E insisto, habiendo jugado solo el base en su día, ¿vale? En este, la comparativa que te iba a hacer odiosa es decir, cuando tú juegas un Twilight Struggle, si eres americano y te toca una mano entera de cartas del ruso, pues ya está, ya tienes perdida la partida. Pues no, tienes que saber jugar con eso. Y además sí. Si consigues más o menos jugarlo bien, se va a dar la vuelta a la tortilla por una pura estadística. Si nada más que están saliendo cartas del Imperio, en algún momento tienen que empezar a salir todas las de la Rebelión todas seguidas. A mí ese punto precisamente, o sea, el hecho de que solo haya dos facciones de que cómo está compensado, o sea, las dos estrategias, es más, muchas veces vas a decir, ostras, hay una carta súper buena mía, pero espérate, no, me voy a cargar esta que es buena para él, pero además también me da un beneficio para mí. Pero el beneficio que te das en compra. Es que ese es el problema. Te da distintos tipos de beneficios. No, te da fuerza, compra. Pero no te da ataque. No he visto ninguna que te dé ataque. Al matar... No te va a dar ataque. Pues eso es lo interesante para poder seguir cargándote cosas. Porque si llega un momento que tú te cargas toda la galaxia del contrario y le dejas la base, él lo tiene muchísimo más sencillo. Porque en el siguiente turno lo que te ataca es tu base, no te va a atacar la galaxia. Es que ese, de verdad, o sea, es que esa situación la he visto yo y ha sido bola de nieve. Lo que hay que ir es a por las bases del otro, eso está claro, es el objetivo de partida. Claro. Yo solo lo he jugado 3 veces, pero partidas muy distintas que en algún momento precisamente habían estado como muy descompensadas y muy evidentes y al final han estado... Bueno, al final ha sido, te queda una base a ti, me queda una base a mí. Y ver quién se la carga. Sí estoy totalmente de acuerdo en el tema quizás del precio, que bueno, que ya sabemos lo que pasa con las licencias Star Wars, pero sobre todo con el tema de los contadores, tío. En eso estoy totalmente de acuerdo, que le han metido los cubos que tuviera por ahí Fantasy Flight para contar los daños y los puntos de daño y los puntos de compra, que ni siquiera de distintos tamaños. O sea, tú tienes una base, no recuerdo ahora, una base con 16 puntos y le tienes que ir metiendo cubitos de uno en uno. Esto, joder, yo qué sé, méteme algún contador de 3, tú mismo lo has dicho, cuántos juegos no tienes los mismos contadores del Destiny, te vienen perfectos, tío, a esto, ya, no sé, eso ha sido un movimiento un poco raro. A ver, yo entiendo, para mí es, y cuando me ha preguntado a la gente por él y tal, digo, tío, es un deck building sencillo, pero con lo suficiente como para que si tengo media hora para echarme una partida, me apetezca jugármelo y ver un poco y la suficiente tensión y tal. No sé si, no sé cuántas partidas las has dado, si se te ha podido dar alguna súper mala de eso, de una bola de nieve brutal y tal. A ver, también lo que estábamos comentando antes con el mindbag y tal. Y lo que decimos muchas veces, ¿cuántos deck building tienes tú? A ver, ya no. A ver, sí, tengo muchos, pero claro, ya es que te pones que no es solo el Star Realms, es que si me pongo, me juego antes un Hero Realms, que también le añade diferentes cosas. Vale. Y estoy en otro tipo de mecánica que no se me hace, o sea, La sensación es, me quieren vender un juego de Star Wars para fans de Star Wars, que lo veo estupendo, que yo no digo que no, pero que le dicen haberle aportado suficientes matices que para mí no son. ¿Sabes? Claro, es... la sensación es totalmente distinta, porque para mí precisamente es eso. Yo recuerdo que lo jugué con Javi y me decía, tío, es que esto me lo he leído y parece un Star Wars. Digo, ya, tío, a mí también. Yo no sé si las cuatro diferencias que tiene son suficientes. Y luego jugándolo... tuve que decir, pues mira, pues sí que me lo parecen. Yo creo que esto debería resolverlo con una partida de Star Wars del Building Game. A ti no te interesa nada, ¿no? Porque estás ahí todo callado. Bueno, es que... O te estás ahí, quedando, ¿no? Ya sobao. Estás no. quedando sobao porque estás haciendo un bucle de me gusta, no me gusta. A mí... Claro. Bueno, me llama... No, Star Realms nunca me gustó demasiado. Los juegos estos, de los deck building de río de cartas y tal, no me gustan demasiado. Pero bueno, no lo probaría así, encantado. O sea que... A ver, yo cuando me dijiste, Gabriel, un poco las sensaciones y tal, dije, joder, lo primero que pensé fue, claro, es como los 40 juegos abstractos que tengo yo, de estos que dices tú, sí, está entretenido y tal y cual, pero es que para jugarme esto, me juego tal, me juego cual, me juego tal, me juego tal, y al final, ¿qué pasa? Pues ese otro, que aunque está chulo y lo puedes recomendar y lo puedes tal, pues al final me va al hilo de venta. ¿Por qué? Porque tengo 40 que a lo mejor jugaría antes. Es que yendo al hilo de esto, antes que jugarme el deck building game, me juego el Destiny. No siendo un deck building, pero la sensación de enfrentamiento pero, que... Pero entonces no. Ya... O sea, yo te digo que me ha gustado, pero te puedo decir un montón de juegos que me jugaría no, antes. Pero me refiero con una temática de Star Wars. ¿Vale? Vale. No me refiero a una construcción de más. O sea, no te voy a poner, te voy a decir, me jugó antes un clan, o me jugó antes. No, me refiero con una temática de un Star Wars con una duración de 15-20 minutos, me jugaría antes eso. ¿Vale? Uh-huh. O sea, teniendo eso en cuenta. Pero. Pero porque, a ver, sí, porque ahí sí le pisas el cuello a... No. De hecho, te vuelvo a decir que me lo pisan a mí también. Pero el caso es ese, es que, no sé, lo vendieron como un producto un poquitito diferente y al fin y al cabo es más de lo mismo. Que lo que han aportado puede estar muy guay y lo que yo le... Justamente lo que decía mi hermano es que seguramente en futuras expansiones añadan todavía más cosas diferentes que puedan estar mejor. Bueno, pues nada, ya lo veremos, no sé. A ver, yo tenía claro que a ti se te iba a quedar un poco en tierra de nadie. Oh, ¿cómo me conoce? ¿Cómo me... Qué increíble. Hombre, a ver, lo veo lógico, joder, también. Que bueno, yo ya lo probaré con quien lo tenga cuando lo vaya a probar. Espero que con funditas guays, eso sí. Te las tenía aquí preparadas, pero al final me lo voy a tener que fundar yo. Ok, venga, pues voy yo, ¿no? Venga, dale, dale. Yo voy a reseñar Station Fall, que es un juego de 2023 del diseñador Matt Eklund, el hijo de Philip Eklund. Los artistas, que la verdad es que el arte del juego está curioso, Madeleine Hall, Anne Icaxon y Josephine Strand, que entiendo que son todas mujeres además. Y el editor es Ion Game Design, aunque este lo va a sacar más que Oka también. ¿De qué va esto? Bueno, pues es un juego en el que se supone que estamos en una estación espacial y son los últimos, dependiendo del número de jugadores, 12, 13, 15 minutos de la estación antes de que se vaya todo al garete. Entonces, en esa estación hay un número de personajes, normalmente 12 si juegas a 4, 5 o 6 jugadores, pero si juegas a más jugadores puede llegar a haber hasta 18, creo, o 20. En el juego vienen 24 personajes diferentes, ¿vale? Cada uno de estos personajes tiene unos objetivos diferentes, bueno, unas habilidades, pero también tiene unos objetivos diferentes por los que hacen puntos. Entonces, está personajes que hay, pues está, a ver, que habrá aquí un... Este, pero vamos, está el monete, está el doctor, está uno que es como un inspector, un cíbor, un ingeniero, el capitán de la nave, una rata con capacidades telepáticas, de controlar mentes, está un como un multimillonario. Mira que eres cabezota, Gabriel. No sé qué coño estás mandando, pero el logo de del logo del imperio es blanco y negro de toda la vida. Y que pues, tú hayas encontrado un logo en rojo, me parece no, de puta no, madre. Pero... que no es un logo en rojo, que no soy el único que en BGG también pasa, listo. Pero vale. Que, no, que el logo del imperio es blanco y el logo rebelde es rojo. Eres más cabezota que la leche, pero bueno. Entonces... bueno, ¿de qué va esto? Hay un montón de personajes y la historia es que es un poco de roles ocultos, por así decirlo. Al inicio del juego a ti te van a repartir dos de las cartas de los personajes que hay disponibles y vas a tener que elegir un personaje como tu personaje principal y otro como tu personaje secundario. De momento oculto. El personaje secundario solo te da puntos al final de la partida si está, dependiendo de cómo sea el personaje, si está vivo o está muerto, simplemente. Y el personaje principal te da puntos en función de sus cosas. Por ejemplo, el médico, pues tiene que conseguir curar a mucha gente. El capitán tiene que conseguir que la gente abandone la nave y el quedarse. El mono, pues el mono tiene que conseguir el maletín, la estatua y salir y escapar de la nave, no sé qué. Bueno, cada uno cosas diferentes, totalmente diferentes, y algunas veces se encuentran entre ellas. La historia es que tú, la gracia que tiene el juego, el turno cómo se desarrolla. Tú lo primero que puedes hacer es revelar tu personaje, pero eso normalmente no lo haces. Lo siguiente que puedes hacer es poner influencia sobre los personajes que hay en el tablero. Entonces, cuando tú pones influencia, si eres el que tiene más o estás empatado con el que tiene más influencia sobre un personaje, se considera que ese personaje es un conspirador. Es decir, por así decirlo, está aliado con tu personaje principal para conseguir que tu personaje principal consiga sus objetivos. Esos efectos temáticos, pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que tú puedes manejar ese personaje. Entonces, en tu turno puedes colocar influencia y luego puedes activar un personaje sobre que sea un conspirador tuyo. Entonces, tú puedes activar todos los personajes del juego. Los 12 personajes los puedes activar. Mientras no se haya revelado un jugador con ese personaje, tú lo puedes activar mientras tengas tanta influencia como los demás hay. Entonces tú, en tu turno, eliges un personaje, lo activas y haces normalmente dos acciones más una gratuita y tal. Las acciones son moverse por la estación espacial, atacar a otro jugador, activar habilidades de las habitaciones. Entonces, entonces aquí es donde viene el despiporre, porque esto, de hecho, decían que era una especie de sandbox y tal. Bueno, es un descojone, porque lo que hay es que si la habitación con la... ¿cómo se llama? La antimateria, ¿no? Que si sacas la antimateria de la habitación, pues se hace inestable y en 4 turnos va a estallar todo. Está la habitación donde se fabrican las armas. Está la habitación donde se apagan y se encienden las cámaras de seguridad. Está la habitación donde se apagan y se encienden donde se consigue información sobre el proyecto X. Está la información. Las cápsulas de escape. La habitación donde está el proyecto X, que el proyecto X no se sabe lo que es al principio de la partida, pero es como una movida que se está haciendo oculta en la estación, nadie sabe lo que es, pero que en un momento dado se puede liberar, y a veces es un alienígena que se come todo, un robot asesino, un agujero de gusano que va a otro mundo. El caso es que tú, durante los turnos, son 13 turnos, 14 turnos, son 13 activaciones o 14. Vas haciendo activaciones y vas moviendo los personajes hasta que llega el momento en el que llega el final de la partida, pues si has conseguido escapar o no, lo típico. Se parece mucho al Némesis en el sentido de que tú tienes que conseguir tus objetivos, que es ir a tal sitio, o conseguir la información, irme en una cápsula y escapar. Pero no puedo irme en la cápsula y escapar hasta que alguien active la posibilidad de abandonar la nave con las cápsulas. Pues salir al espacio exterior y entrar por otra compuerta. Puedes pasar uno por allí y le cascas. Bueno, es un descojone total. Al principio el juego es una locura, porque ves el tablero, no entiendes nada, el setup no entiendes nada, ves la cantidad de personajes y no entiendes nada, la cantidad de cosas que hay que hacer. Pero luego realmente, mecánicamente, es súper sencillo. Tú activas un personaje y haces dos acciones, y las acciones son bastante atómicas. El problema es entender... entender los 12 personajes, las acciones, las habilidades, cómo están colocados, etc. Y bueno, luego voy un poco con las impresiones. ¿Lo habéis jugado los dos? Preacher, 2 partidas, si no me equivoco. Gabriel, solo 1. Yo 2 partidas también. Tampoco es que lo tengamos muy trillado. Pero bueno, este es el Station Fall. ¿Qué os ha parecido? A ver. ¿Gabriel? A mí me ha dejado bastante frío. Es verdad que creo que depende un poco del grupo que te toque jugar. No quiero decir que vosotros seáis osos, ¿vale? Pero sí que es grupo dependiente, en el sentido de cómo se vayan desencadenando las acciones, pero es verdad que en el turno muchas veces no sabes muy bien qué hacer o no te encuentras con toda la información para saber qué realizar. Me explico. Tienes que activar diferentes personajes. Esos personajes tienen ciertas habilidades, pero no tienes claro muy bien los objetivos o cómo conseguir lo que necesitas. Y eso se desencadena más tarde en la partida. Es decir, lo vas viendo según va avanzando la partida, quién activa qué. Entonces, no sé, me dejó bastante frío en ese aspecto de no enterarme. Supongo que será por la primera partida y entre más partidas juegues. Al principio es imposible, claro. Entonces, en ese aspecto me dejó frío. Que todo esté centralizado prácticamente en los personajes tampoco me gustó demasiado. Por ejemplo, la mecánica de recoger las acciones en el tablero principal de la nave para activar otras cuando ya está muerto el personaje o está dado la vuelta o no te interesa activarlo por lo que sea, vale, vas recogiendo, puedes activar más cosas, pero a lo mejor no te interesa hacer esas acciones. Entonces, bueno, ahí hay un matiz, es que claro, el juego es un poco locura. Hay uno o dos personajes que tener esas fichas al final de la partida le da puntos, ¿sabes? Aunque no, claro, las gastes, si no las gastas. Es que Eso no lo he explicado. Hay unas fichas, hay muchas cosas. Por el tablero hay unas fichas que te dan acciones adicionales sobre otros personajes que puedes jugar en cualquier momento. Pero a veces que ese personaje, a mí me pasó, pues si está ya caído, por así decirlo, está desactivado o se ha ido, pues ya no te vale nada tener la ficha, salvo que tengas el personaje que te da puntos por tener fichas de esas. Pero puede estar en la partida o puede no estar, en este caso no ha estado. Después se dan situaciones bastante graciosas o bastante locas, cuando ya tienes más o menos adivinado el rol de uno o dos personajes, como puede ser lo del perro con el millonario, que intentas por desesperadamente que no vaya el millonario con el perro, o yo qué sé, lanzar el maletín fuera por si acaso. Entonces eso es divertido, porque te encuentras a realizar acciones no solo para tu personaje, sino también para impedir que el resto tenga sus objetivos. Mola cómo se desencadena el turno de... Es muy cortito, haces un par de cositas, pero tienes que estar muy atento a lo que va haciendo el resto. Entonces, estás como muy entretenido durante la partida. Aunque se puede hacer un poquitito eso, un poquitito sin sentido. Pero ya me ha pasado con varios juegos últimamente que la primera partida es un poco como toma de contacto, ¿no? Entonces, no ves toda la gracia que puede tener no siendo consciente de todo lo que ofrece el juego. Claro, yo... Me habéis escuchado más de una vez decir, hombre, que la primera partida es para hacer una toma de contacto con el juego. Pues en este es brutal. O sea, en este te tienes que sentar allí y tal. Si mal no recuerdo, el juego trae como 27 o 30 personajes distintos. 24, creo. Y tú vas a usar una cantidad 12. Dependiendo del... ¿Son siempre 12, aunque sea...? No, depende del número de jugadores, claro. Pero si no estás loco y lo juegas a 4 o 5... Claro, porque número... decir que esto va de solitario, que entiendo que no... Hay unos bots y tal, pero es una locura. Hasta 9 jugadores, que eso ya tiene que ser el caos desencadenado. 4, 5, 6 creo que es lo suyo. Yo creo que es lo suyo, sí. Entre 6 ya... Entre 4 y 4, sí, 4 o 5 diría yo. Yo este juego salió anunciado en la lista de Essen, como tantos que luego en realidad no están en Essen, y me llamaba la atención por el tema y por tal, hasta que vi lo de, o vi o escuché o leí, no recuerdo, lo de, es que manejas a todos los personajes y tú, no, o sea, el matiz, y tú lo has dicho, que temáticamente es como que estás influenciando sobre la gente, estás maquinando, estás sobornando, sí. De hecho hay una acción que es sobornar, conspirando. Estás conspirando, entonces claro, o sea, porque te lo cuentan así, es como, ¿cómo que puedes manejar a todos los personajes? Entonces el mío, ¿cuál es? Sí, efectivamente, tú llevas uno, pero a lo mejor a ti te llegan y te mueven. Si hay un matiz, y no sé si lo has dicho, que tú cuando activas un personaje puedes hacer dos acciones con ese personaje, no siendo que haya sido activado antes. Eso puedes hacerlo. Entonces, Si todavía conserva una ficha, la ficha del último jugador, que, o sea, si en esa ronda lo ha jugado otro jugador, va a tener una ficha, sí. Por lo tanto, solo podrías hacer una acción. Entonces es lo que me parece fundamental, porque si no podrías entrar en bucle. Yo hago esto y te salgo, yo te vuelvo, yo me vuelvo, yo voy y tú te vuelves. Pero eso hace que un personaje pueda estar siempre cansado. Que eso es otra. Claro, pues es lo que claro, pero solo harías una acción entonces. Claro. Que si no, sí, que sí. Si no quieres, entonces, que así, sí, pero que no hay un momento de reseteo al final del turno, no se resetea. Entonces puede estar toda la partida cansada. Si no fuese el juego no funcionaría. Que no puedes hacer y deshacer, hacer y deshacer. Yo entro, tú sales, yo entro, tú sales. No tiene sentido. Entonces, bueno, y claro, tiene, o sea, tiene una curva de, o sea, curva de aprendizaje según cómo te lo tomes. No. O sea, mecánicamente no, es que son, sí, efectivamente, es que te puedes mover, puedes coger objetos, puedes golpear o disparar si llevas un arma, puedes activar si hay algo en la habitación para activarlo. O sea, a nivel de reglas, el juego no tiene prácticamente nada. El combate es te doy y te doy. O sea, ya está, no hay combate como tal. No hay... La historia es las peculiaridades de cada personaje que lo ves y dices, es una locura esto, tío. Es que el otro día jugamos con una partida que había un personaje que eran datos. Sí, no estaba. Tal vez, sí, ¿sabes? No, tenía, no estaba físicamente. Tenía que multiplicarse entre los personajes. La datos, rata telepática, el mono, ¿qué tal? Hay uno que es un muerto, ¿eh? Justamente eso ensucia un poco y esta es la sensación que pude haber tenido. No os da la sensación de que esos personajes que no son de nadie, o sea, si es de alguien, si lo vas a utilizar, pero por ejemplo la IA nadie la utilizó en esta partida, pero en esta partida. Claro, sí, pero que puede pasar con otro personaje de no utilizarlo porque no lo tiene nadie, no contribuye al escenario. No es eso, es que no contribuye a la circunstancia. Es decir, claro. La IA, una de las cosas, si tú consigues los datos de la IA, te permite abrir, por ejemplo, todas las puertas. Sin embargo, las puertas se abrieron porque alguien liberó el proyecto X súper pronto, entonces no tenía sentido. Entonces, son circunstancias, es circunstancial. Es la misma IA en otra partida, aunque no la lleve nadie, pero puede ser muy interesante conseguir los datos de la IA. Sí, a eso me refiero, que podía haber sido la IA como podía haber sido el millonario, depende que nadie lo utilizara en esa partida. Entonces claro, está ahí por estar, pero ocupa un espacio. De dónde está ubicado un tío, simplemente está en un sitio, claro. Y dices, joder, qué práctico, porque me viene bien para hacer esta acción, para apagar las cámaras, y en otra te da igual. La historia es lo que dice Pritchard, o sea, es el juego no, mecánicamente no tiene una curva de aprendizaje difícil, lo complicado, es hacerse la idea global del juego, de todos los personajes que hay, cómo influyen unos a otros, cómo consigo, por ejemplo, abrir todas las puertas, apagar las cámaras para conseguir la información. Bueno, un poco también pasaba en el Nemesis, ¿no? Tal cual. Tengo que mandar la señal. Sí, pero en el Nemesis no sé por qué, personalmente me parece más divertido. Pues yo creo que como divertido, el Nemesis tiene más cosas, el combate, el tal, la tensión, no sé qué. Pero como divertido de... A ver, este era es muy gracioso. De repente pasa uno por allí y dices, bueno, me sobra una acción, le pego la cabeza a este, por si acaso, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno, o el perro, pues lo tiro al espacio exterior, ¿sabes? O, yo qué sé, ¿no? Haces el mal por hacer el mal, ¿sabes? Porque dices, pues oye, a ver, no, yo sé, entiendo, no sé de qué va esto, pero... Yo entiendo lo que dice Gabriel, claro. Evidentemente... Lo que ensucia es evidente. El otro día jugamos a 4. Hay 12 personajes en la partida. En realidad solo nos preocupan 8. Cada uno tenemos 2. Entonces hay algunos que son así como más secundarios, que no siendo cosas circunstanciales, pues a lo mejor no... Bueno, no, en realidad no te preocupan 4, porque los otros 2, como al ser objetivos secundarios, que es o que sobreviva o que no, básicamente, ¿no? Porque bueno, no de por objetivos los puntos en los que terminan las partidas, es bastante importante que consigas los puntos de sí, tu vale, secundario, Sí, bueno, pero no, son pero solo no 2 estados, vivo es o muerto. Claro, es al final. Bueno, de la partida, a todo esto, ahora se me ha ido la pinza. ¿Has explicado cómo se gana la partida? Sí, que tienen objetivos cada personaje, cada uno totalmente diferentes y asimétricos. Y te va a dar una serie de puntos cada objetivo que cumplas. Y pero al final vas a ganar por puntos. En 8 o 10 puntos, sí, efectivamente. Una de las cosas que comentó Pablo durante la partida, que me parece muy interesante, es que no venga una hoja resumen con las habilidades de todos los personajes. Eso te iba a decir ahora. Parece que en la próxima edición y en la edición en castellano ya van a incluirlo eso. Vale. Ponlo si en Wallapop, si Pablo. Si me lo quieres regalar, aprovecha, pasas por casa de Gabriel, coges el Star Wars y me traes los dos. Nah, hombre, que me compré una para laminar, lo sacarán en PDF, ¿no? Seguramente. Pero eso sí que es verdad que si poder no está, tener por lo menos... No, que decía que por lo menos poder ver todo lo que hace, o sea, no tener que estar mirando en el tablero, que las cartulinas de los personajes son bastante pequeñas ya por defecto, sino poderlo tener resumido en algún sitio, eso estaría bien. Porque sí, hay cosas de las que no te das cuenta mirando el personaje. Por ejemplo, y sobre todo que llama la atención si un tío se pone a mirarlo de cerca y dices, ¿qué es eso con este? ¿Sabes? ¿Qué vas a decir, sí, por ejemplo, Gabriel? No, que había acciones como desencadenadas. Si haces esto, era como un árbol de decisiones. Creo que había uno, no me acuerdo cuál, que tenía como varias cosas, pero con un efecto primero, ¿no? O algo así. No lo recuerdo muy bien. Ahora cuál dices. ¿De personajes o de...? Sí. Bueno, lo que hay era lo de que si liberas el proyecto de X se apagan las cámaras, un montón de cosas. No, eso sí había. Sí, eso sí, pero había un personaje, uno de los inspectores, me parece, o uno de los oficiales, que tenía como varias acciones que podía realizar y iban como enlazadas. Bueno, no recuerdo. Es que están... A ver, a mí lo que me flipa es la, o sea, esto es para que te llegue el típico de ¿y esto tendrá rejugabilidad? Pues bueno. O sea, me parece un puto desfase, pero sobre todo lo que aluciné fue que eso, que a mí me salió del radar, en plan, tan rápido como entró por estética y por tema y por tal, salió en el momento de que eso, de que dije, ¿cómo es esto de que manejas a no sé cuántos personajes, los manejas a todos, puedes manejar los otros al tuyo, tal? Y luego, tío, resulta que es que funciona. Sí, sí. Es que es acojonante. O sea, yo no sé si es miles de horas de diseño o si la ha salido de chiripa. O sea, pero es flipante. Bueno, yo creo que los propios jugadores equilibran el juego, ¿sabes? Porque, no sé, es esto que echas muchas cosas dentro y habrá partidas que salga... A ver, yo, por ejemplo, he ganado las dos partidas, sí que es verdad que he ido a lo fácil, por así decirlo. Personajes que no tenían que interactuar demasiado con otros, ¿sabes? Bueno, no, la segunda menos, pero la primera, el mono, era en plan, consigo mi maletín, consigo mi tal y me piden una cápsula de escape y ya está. Uh-huh. Hay otros personajes que tienen que matar, que tienen que no sé qué, que tienen que liberar el proyecto X, que no sé cuántos. Bueno, también tú eso puedes elegir un poco. Sí, yo creo que en ese sentido también, a ver, la comparativa con el Nemesis, aparte de por temática, por un poco el tema de los roles ocultos, funcionan. En el Nemesis era que podías escoger, tienes dos misiones y llega un momento dado en el que tienes que escoger una de las dos, tal. O sea, la comparación la veo lógica. El objetivo oculto es lo que es parecido, pero... Claro, yo sí creo que puede pasar precisamente, o sea, sí lo compararía efectivamente en que puede pasar que te salgan partidas rana. Hombre, y que creo que es un juego muy divertido, pero que si a lo mejor te sale una partida rana, pues apague, vámonos. ¿Vale? Entonces... Ya, pero al final siempre puedes decir, pues activa la autodestrucción. ¿Sabes? De hecho, sí. O sea, y en vez de ir a los objetivos, ir a pasártelo piruleta y ya está. Hacer el mal puro y duro. Lo que sí puede pasar es que te quedes fuera muy rápido. Sí que te permite usar el personaje secundario como principal, con una mecánica y tal, con menos posibilidades. Pero sí que puede ocurrir que tú te quedes sin posibilidad de ganar rápido y ahí ya está la gracia de decir, bueno, pues voy a hacer el mal, ¿sabes? Pero a lo mejor otra gente no quiere hacer el mal y te quedas un poco así. Bueno, eso sí que puede ocurrir. Yo creo que hay muchísimos parámetros y que se te den en una partida todos los parámetros es inviable y puede ser que haya parámetros más divertidos que otros. Es, por ejemplo, la transmisión de datos. El hecho de que alguien tenga como objetivo que no se envíen y que haya alguien que los pueda enviar. Porque, por ejemplo, en la partida que jugamos, de hecho, uno de los objetivos era que no se transmitiera algo. En mi caso. En tu caso era ese, pero nadie podía hacerlo. O nadie, no es que nadie pudiera, es que nadie lo tenía como objetivo. O no le salió, claro. O no sé qué. Con lo cual yo estaba muy a la defensiva. Yo digo, bueno, pues mientras no haya lío, pues aquí estoy yo. Sí, porque, no. Y gané por eso. ¿Había configuraciones predefinidas? No, hay una... Hay una básica y el rubor. Y el resto ya es al azar. Y el resto, sí. Búscate la vida, que son demasiados. O sea, con 24 personajes, como a ver, yo hoy estoy un pelín dormido y quizá no estoy transmitiendo, pero para mí me ha gustado mucho y me parece de lo mejorcito que he jugado. O sea, de divertido y de con posibilidades y tal. De lo mejor que he jugado este año. Bueno, este año seguro, pero en bastante tiempo. Tengo muchas ganas de seguir jugándolo y creo que es un juego que en mi colección se va a quedar mucho, hasta el punto de sustituir juegos que de roles ocultos, pues por ejemplo el Insondable, ¿tá? Me veo jugando esto antes que el Insondable ahora mismo, y a mí el Insondable me gustó mucho, que sé que no está ahora muy bien visto, pero me veo jugando esto antes que me ¿cuál no está muy divertido. ¿Cuál no está muy bien visto? El Insondable está un poco medio saldándose y tal, ¿eh? Ahora está un poco, sí, sí, no ha triunfado. Hombre. Mucho, ¿no? A mí me gusta, PvP, pero no ha triunfado mucho. Sí, sí, pero... Entonces, a mí este juego, yo era fácil, porque una sale en la portada una estación espacial, un mono vestido de astronauta, estaba y claro que iba de cabeza. Y en vez de roles ocultos, traiciones y no sé, a mí me hace muchísima gracia eso, lo de los personajes que de repente coges a uno, uy, ha cogido una llave inglesa y empieza a repartir a todo el que pasa. Me recuerda un poco al Among Us, el juego de ordenador. Sí, es ese rollo. Lo único que no, aquí no hay un crimen, o sea, no vas por la espalda y quién ha sido. Pero no. Sí que es verdad que puedes apagar las cámaras, o sea... Claro, da pie a esas interpretaciones, claro. Es que tiene el objetivo de no sé qué, no sé cuánto. Igual que los personajes, lo que decía Gabriel, que hay algunos que se pueden quedar fuera, hay mecánicas. El proyecto X, pues nosotros en las dos partidas se ha liberado el proyecto X, tal, pero a lo mejor en otra se queda ahí. Claro. Hay otro rollo que independientemente, que no sé si lo has comentado, lo de ser culpable o no. No lo he comentado. O sea, pues eso es otra mecánica que no se ha dado en nuestras partidas, pero rollo que si tú con un personaje llegas y te cargas a otro o atacas a otro en un sitio donde hay luz, tú como jugador eres sospechoso, pasas a un nivel de sospecha, y si pasa no sé qué otra cosa puede si pasar alguien ya transmite, si al, transmite alguien datos, si ejemplo. Alguien transmite evidencia a la Tierra mientras tú eres sospechoso, te convierte en culpable, y si eres culpable no puedes ganar la partida. O sea, salvo con un personaje, ¿no?, que te dice que puedes ganar aún siendo culpable. Eso sí, y luego también puedes ganar la partida, por eso lo de los datos, puedes ganar la partida si cuando acaba la partida tienes evidencias tú y las transmites también. Entonces, de repente en esa partida los datos se convierten en fundamentales, ¿sabes? Claro, por eso te digo que en realidad hay un montoncito de cosas ahí. Y en cuanto a rejugabilidad hay mucho, porque cada personaje yo creo que tiene sus momentos de revelarse, sus momentos de hacer ciertas cosas, momentos de... mecánicas, algunos personajes meten habitaciones, el capitán mete, por ejemplo, la cápsula médica, que es que solo puede enviarle si hay un personaje herido dentro de la... Uh-huh. Me acuerdo, no sé si fue en la primera o la segunda partida, que fue la primera, que Chema, para poder enviar la cápsula, le cascó a uno, para que se quedara tonto y entonces ya poder enviar la cápsula, ¿sabes? Porque los dos vivos no podía enviar. Entonces, digo, bueno, le pego una leche a uno y así ya está muerto y tira balanza. O sea, te ríes el juego. A mí me ha sorprendido muchísimo el juego, para mí. Me gusta mucho. Y me costó una pasta y me lo compré en Barcelona, de que justo les había llegado a los de cuatro dados, tenían ahí uno y me dice, no, ya los tengo todos vendidos menos uno. Y otro FOMO de esos. Bueno, este caso bien. A ver, este yo quiero jugarlo más. Este tipo de juegos luego no es muy largo, son una hora y media, yo creo, una cosa así, no dura más, Hombre, y también tiene una ventaja muy gorda con respecto al Nemesis, que es precisamente esa. Este, tienes los turnos que vas a jugar, se supone, lo que has dicho, que es un minuto de la estación cayendo, un minuto por ronda y tal, mientras que Nemesis nos ha pasado alguna vez de decir, yo ya no puedo darle el otro cual, ya sí, pero yo sí quiero seguir jugando, que yo mi objetivo sí lo puedo cumplir. Claro, no tiene eliminación propiamente dicha, pues no como en el Nemesis. Bueno, aunque puedes estar eliminado a efectos de ganar, pero bueno. Pero eso es casi peor, ¿no? De estar eliminado a efectos de ganar y seguir en la partida, porque tampoco, o sea, aparte de hacer el mal, si es una persona que no le gusta hacer eso, se queda un poco... ya, bueno, pero se puede dar. ¿Cuál era? Ah, no, era el otro, era el de cartas, el que tenía el rage, rage kit. Sí, pues es el de cartas, que ya hablaremos de él. Bueno, pues esto es Station Fall, que saca más que Oka, no demasiado, edición mejorada respecto a la mía. Así ojo, que... ojo. genial. Hmm. Vale, el SkyTier, no sé qué has dicho tú. No, tú decides. Para el siguiente, no. Pero tus fans están esperando. Sí, bueno, no. Hay una breve introducción. Venga, entiendo que te flipas, fast forward. No, está muy bien, es un Tower Defense. Bueno, ¿cómo se llama? Que lo he dicho mal, seguro. No sé. SkyTier Horde. Ah, pues no iba mal. No, ibas muy bien. Pero esto no es lo mismo que el SkyTier. El SkyTier. Son no de los mismos. Miniaturas de TCG que no sé. Sí, qué. Es el SkyTier. Es un MOBA y este es un Tower Defense con las mismas facciones. O sea, la misma ambientación, ¿no? La misma ambientación. Lo único que aquí es una defensa, bueno, una defensa de un castillo y tienes diferentes facciones que te enfrentas a villanos que quieren destruirte tu castillo. Este era de cartas. Es de cartas. ¿Y es en solitario, cooperativo o competitivo? Solitario, cooperativo y competitivo. Estamos. lo intentan abarcar todo. No, como mejor en solitario y cooperativo. Vale. Pero ya hablaremos de él. Está graciosete. ¿Y se puede conseguir esto o no? Sí, sí, sí. Sí, sí, además. No, o sea, no hay FOMO de ese ni nada. No. A partir de ahora vas a comprar los juegos nada más casi, siguiendo ese criterio. Sí, nivel de FOMO. Que me quedo sin. Nivel de FOMO cero. Vale, bueno, ya... Solo una pregunta. ¿Te transmite un poco el tema MOBA? No, este no, este para nada. Este es un no, defender la torre. Este es el torre. Ah, vale, es que ya me pierdo. O sea, este es Tower Defense. Sí, vale, defiendes vale. Tu castillo, tiene vida y, bueno, tienes tu mazo que es una facción. Te enfrentas contra unos monstruos, pero también hay unos, lo llama minions, ¿vale? Como monstruitos fuera y tienes diferentes tipos de eliminación. Te puedes quedar fuera de la partida o si te destruyen tu castillo, que le quitan la vida entera, o que te quedes sin cartas en el mazo. Y entonces, una de las mecánicas que tienes es que los minions de fuera te van a quitar tantas cartas como unidades tengan en las cartas de fuera. Bueno, es graciosete. Porque tienes que gestionar al mismo tiempo tus cartas y la vida de tu castillo. Y la línea de monstruos que se va llenando. No. O sea, es un. Estamos en la categoría de Oblivion, ¿no? Una cosa así. ¿O qué? Lo único que este mazo es cerrado, estaríamos más en una especie de Marvel Champion. Mezclado con un Señor de los Anillos. Wow. Al final le sacamos una reseña en Bridger a cachitos. Así poquito a poco. ¿Quién os lo iba a decir, ¿eh? Que le íbamos a tener que sacar detallitos así a poquito a no, poco. Hombre, pero ya llevamos 1:50 y queda programa. Venga. Bueno, mira, pues sigue. Que siga Gabriel, ¿no? Con sus fast-forwards. ¿Quieres ir jugando al Sky de Tier to Horde? Bueno, eso sí, pero ya estoy jugando, así que no. Tengo ganas de jugar con vosotros el Challengers, que eso es otro que os había comentado. Lo único que estaría bien ser un poco más, 4 o 5, o eso sería 6, sería perfecto. ¿Tanto hace falta? ¡Ostras! A ver, es que el Challengers básicamente es que te enfrentas varias veces contra... Si somos pocos jugadores, te enfrentas siempre contra los mismos y vas creando tu mazo según va avanzando la partida. En cada ronda decides... Bueno, te dice de dónde tienes que coger cartas y cuántas te puedes quedar. Entonces el hecho es que juegas como un torneo. O sea, tú te sí, que se van contra... haciendo cruces y sí, tal. Exacto. O sea. Vale, pues un día quedamos para Station Fall y Challengers. Me parece. Yo os ofrezco el espacio. Tú ofreces el Star Wars Deck Building. Qué fino. Según lo he dicho, digo, me va a caer el Station Fall o el tal. No, que si queréis. ¿Cuánto puede durar una partida de esos al Challengers a 6? En plan. Bueno, al final tienes que echar 5 partidas, ¿no? Sí, pero son ultra rápidas. Porque... Sí. A ver, tienes la bandera y tiene un numerito y tú tienes que superar ese número. Cuando lo superas, coges tú la bandera y pierdes si has llenado tu banquillo o si te has quedado sin cartas en el mazo. Entonces va bastante rápido porque no es que tengas muchas. Pues nada, Station Fall y Challengers a 6 un día en la tienda y a perfecto. Funcionar. Muy bien, vale. ¿Y más, Gabriel? No, de momento... ¿No te ha llegado ningún Kickstarter, ninguna novedad sí, loca? Sí, me ha llegado... Tengo varios. Yo me descojono porque es como que hoy parece que no quiere hablar él y le estás sacando tú ahí con pinzas la información. No, tengo la campaña del Ostras, se me ha ido el nombre. ¿Cómo se llama? ¿El que tengo yo? ¿De Leatherfields? No, bueno, me ha llegado la expansión de Leatherfields, que es, está tendríamos que mirar a ver si le damos. Porque podemos hacer esa campaña tú y yo, y eso lo puedo jugar con Edu, la primera campaña, la que tú ya has jugado. O sea, tu juego lo puedo jugar con Edu, ¿no? Yo creo que sí. Por miedo me da igual, que este no se caga con nada. Bueno, otro día le puse el ataque a los titanes y cuando el muñeco se come al señor, ahí dijo, bueno... Hay mucho texto por leer y se te va a aburrir, que ese es el problema. Ya, tío, qué cabrón, es que no tiene capacidad de atención todavía. Es que se te va a aburrir bastante con eso. Y es texto largo y de... Sí, te dan lírico, como pistas, raro, sí, claro, sí. Te dan pistas en lo que te dicen. No, el de el que comentaba, el Imperial Settlers, Empire of the North, que tengo la campaña en solitario. ¿Siguen sacando cosas o qué? Sí, sacaron... Bueno, no sacó él, sino que lo sacó la chica con la que trabaja, la que sacó el juego de Imperial Settlers Empire of the North. Te iba a decir, no lo sacó él. El juego base tampoco lo sacó. Sí, el juego... El Imperial Settlers sí es de él. El Imperial Settlers sí, y el Empire of the North no pone su nombre. No sé si pondrá su nombre. La próxima expansión puede ser que sí. Que le llegue a Gabriel va a poner mi nombre. No, se lo estoy buscando, a ver si el tío pone ese nombre. Sí, sí, claro. Hombre, sí. Por Dios. Es mi juego. Lo pondrán en 51 State, en todo. Este me gustó. Ahí... ¿Tú lo jugaste, Bridger? Sí, este recuerdo jugarlo con Gabriel hace un montón de tiempo y a mí sí me resultó bastante agradable. No me importaría volver a jugarlo, la verdad. De hecho, alguna vez lo he visto ahí que lo han medio saldado este juego. ¿Sí? He dicho, bueno, no te compres esto, pero sí, sí. Este no lo regalo. Y tengo ganas de volver a jugarlo el Codex, por ejemplo. El que os tengo que liar, y este somos el número perfecto, y ya me he leído las reglas y ya todo perfecto, es el Star Trek Ascendancy. Ah, es verdad. Lo dejaste caer ahí el otro día. Ese sí que tenemos que jugarlo porque mola mucho. Vale. Ese no es el que es como el Mage Knight, ¿no? No, ese no. Ese es el que es un 4X Discovery, ¿no? De 3. Vale. Vale, es que me hago lío con los Star Trek. Ok. Yo de Star Trek no sé nada. O sea, nada. Da igual, eso no pasa nada. ¿Preacher? Bueno, pues yo tengo ganas de efectivamente volver a jugar al Station Fall, darle más partidas, a ver qué tal va progresando y eso, según vas conociendo los personajes. Y así como de cosas que están por salir, me tiene bastante hipeado el That Time You Kill Me, que está a nada, que lo saca a Trangis. Va a ser una locura eso, del pasado al futuro. Bueno, pues mira, pues es una locura que lo mismo funciona. ¿Tú has jugado conmigo al ajedrez? Sí. ¿Cómo se llama eso, tío? El proyecto no sé cuántitos, este que era con las pirámides. Sí, los de Treehouse, los de las pirámides. Sí, pero no me acuerdo ahora cómo se llama. Ajedrez no sé qué, que es una locura, tío. Que cuando pasa la ficha al otro lado ya es del otro o algo así. Sí, sí, sí, sí. La mueves con toda total y te la cogen y te... Y bueno, te vuelves muy... O sea, eso tuyo era como los Paco Games míos. O sea, ese funcionaba y el resto... Ese molaba mucho, pero el resto ya... Hay tres que funcionan, pero sí. De los 70 hay tres que... Y luego, si te pillas el vampiro, la mascarada de... chapters este, pues también me apetece. Eso no me lo voy a pillar, ya he gastado. Me he comprado 5 expansiones del Rally Mano, no atiendes. Es que ya... Ese era mi último fast forward, ya que no me ha llegado el Kickstarter del Rally Man y que ni siquiera trabajando en una tienda me puedo pillar el Rally Man, pues no sé, ya jugaré con el tuyo, a ver si no lo tengo ya aborrecido. Eso te iba a decir, si yo me da miedo que no quieran ni jugarlo. Hombre, un poco de asco ya... Pero bueno, yo tengo la edición buena, ¿eh? La buena. Rallyman más Dirt. No, perdona, la mía. vale, pues yo sí, uno es el Rallyman. La verdad que tengo ganas de pillarlo. Station 4 me parece muy bien. Y luego quiero terminar la campaña del Hostage Negotiator. Ah, pensé que ibas a decir del My City. No, exactamente. La del Hostage Negotiator... Realmente son campaña, pero son 10 partidas, que una partida de Hostage Negotiator son 15 minutos. Es que en el fondo te la puedes jugar de una sentada, en realidad. Tengo ganas de jugar un par de campañas, porque varían mucho de una a otra. Y luego me lleva una alegría con que a Gabriel le guste tanto, porque se lo dejo encantado. Y así justifico más los 25 euros que me ha costado. Yo ese sí yo lo que puedes... he dicho es que tengo muy buen recuerdo de ese juego. O sea... Ese sí lo puedes hacer rular bastante, ¿eh? Porque después de Gabriel yo te lo acepto también, porque es que yo recuerdo jugar con el base y quedarme con la sensación que has comentado tú en el, Sí, pero bueno, luego este por supuesto viene con sus sobrecitos, sus cajitas secretas, abre esto cuando te lo indiquen, no sé qué, tal, entonces como que viene con mucha mierda. Bueno, pues eso tengo ganas de darle. Vale, pues follows y unfollows. Yo estoy súper pez porque el unfollow lo ascendí. Volvemos. Seguimos la rueda, Gabriel. Dame un minuto que sí que... Pero... Venga, yo voy a dar... Un minuto en directo, es un mogollón. Yo voy a dar un... No sé, era un unfollow, pero... Bueno, sí, puede ser un unfollow doble. El tema este de las cajas de aire, no los juegos que vienen llenos de aire, sino las cajas literales de aire. La Big Boss del Wingspan. La Big Boss del Terraforming Mars. Que viene sin juego. La Big Boss, sí. Y que luego resulta que se venden de puta madre. Entonces, me genera una sensación contradictoria en plan, ostras, o sea, la del Wingspan me parece que ha sido la última, que han sido como 60 pavos de PvP. Ese es el problema, yo la caja no le veo... Claro, o sea, tú dices, o sea, por otro lado, o sea, no entiendo la gente que se rasga las vestiduras, la gente es idiota, como, bueno, la gente se compra lo que le da la gana, eso es lo primero. Que no, vamos, no sé. Hasta donde yo sé, no está la gente. ¿Pero es solo caja o vendrá con un inserto especial? Viene con... La, mira, es que... Es solo caja. O sea, la del Wingspan, a ver, viene un, me parece que... Dale, viene un inserto de plástico en la que te caben más de más cartas. Porque viene normalmente el Wingspan viene con un insertito de plástico para meter todas las cartas y este viene un poco más alto. Pero aparte viene con todos los huecos para las expansiones actuales y futuras. O sea, pero bueno, luego el juego te queda como de puta madre montado. Sí, claro. Hombre, estaría cojonudo que encima te quede como una mierda, pero... No es una big box, sino que es una caja de almacenaje. A ver, a mí me resulta un poco curioso el tema expansiones pasadas y futuras. Es como, vale, sí, de las que tienes ahora pensadas, porque como te gastes 60 pavos en la puñetera caja, más luego te saquen alguna expansión más y de pronto ya no te quepa, te da el perraque. Pero bueno, El unfollow va más bien por el... O sea, el precio me parece desorbitado a unos niveles. O sea, que podría entenderlo en plan por volumen, ¿vale? Por el coste que supone el transporte y el almacenaje de eso a nivel volumen. Que, bueno, pero, y probablemente el número de producción, ¿no? Pero me parece... 500 cajas... Y... Bueno, las que sean, pero no sé. Me parece que estamos llegando a unos niveles un tanto peligrosos de estos putos frikis compran lo que sea y que nos encaloman aquí cualquier cosa. Pero por otra parte, insisto, ¿eh? O sea, me parece, vamos, de hecho yo tengo todo lo del Side y de vez en cuando me pone ojitos la caja grande del Side, que sí que es verdad que no se va tanto de precio y tal. Pero bueno, o sea, el unfollow va por un lado a que creo que no me mola mucho el tema, pero sobre todo a la gente de que, wow, qué tal, que... Chico, cada uno que se gaste lo que quiera y que se compre lo que quiera. Y que... Yo no tenía una opinión formada hasta este mismo instante porque no había pensado en ello, pero la comparto luego, como no me importa contradecirme. No, casi me mola más el hecho de que tú cojas y saques un juego, su cajita justita de juego, y te viene el juego perfecto. Una expansión, dos expansiones, y cuando llevas dos o tres expansiones digas, bueno, ahora... En vez de haberte sacado un juego con un cajote descomunal y dedícate a llenarlo... Sí, o las 80 expansiones a la vez, que ya hemos hablado muchas veces de ello. O las 80 expansiones a la vez, te sacó el juego en su caja, una o dos expansiones, y cuando ya llevas, yo qué sé, como el Terraforming Mars, 300 expansiones, de repente, oye, no, ahora si quieres, porque eres un super fan de este producto, aquí tienes este producto para almacenarlo todo. A ver, yo ahí sí que le intentaría dar un valor añadido, no sé si es el caso. Un inserto de estos de Game Trade de puta madre, o como los de Folded Space, que te venga, o sea, no sea solo la caja más el inserto, ¿no? Que te viene todo perfecto para... A ver, yo creo que todos traen algo. Este decías tú, Gabriel, que traía algo de plástico, ¿no? Es que no recuerdo ahora, la verdad, lo sí, podría haber abierto mientras... Pero es... Vamos, yo creo, a nivel componente PvP no está justificado ni de coña. No, yo, única justificación que le veo, ya te digo, es el tema del volumen, que sea en plan, claro, es que traerte... Y que lo ha hecho muy bien porque están numeradas estas sí, cajas. Sí, bueno, este están tío es numeradas. Un plan de marketing, eso ya sí, lo sabemos. Sí, a ver, pero... vamos a ver. Pero a ver, tú entiéndeme, o sea, es una caja que viene montada, porque si me dijeras es como lo de Folded Space, que viene, pues eso, que viene en plano y te lo montas tú, pero claro, es que esa caja, tío, ocupa lo mismo que la caja del Gloomhaven. O sea, es que claro, sí, es del estilo, además. Es que es al final, y no aprovechas, y vamos, creo yo, que no aprovechen en el barco y digan, venga, pues las llenamos de plátanos y aprovechamos el viaje. No sé. Pero bueno, en fin, ya está, yo creo que... Vale. Para una caja vacía ya hemos hablado bastante. Sí, sí. Entonces nos estamos superando. Vale, ¿Gabriel ya da 6 minutos o no? No me acuerdo. Sí, vale, los tenía, pues, pero como no los apunto, sí, no... Sigo yo. Hay que apuntarlo. Vale, yo voy a dar... Yo ya di el follow a lo que hacen los de 2D6 Magazine, del diario ese que hacen como un resumencillo de las noticias del día. Creo que sí. Sí, bueno, me suena, pues, además. Si no lo recuerdo. Que los de, sí, de Magazines en Twitter hacen como hay un listadillo de la noticia del día. Otro follow que voy a dar es a la expansión que ahora está en Kickstarter, pero que nadie se meta, por Dios, porque la sacará TCG, de Unmatched Adventures, que tiene una pintaza tremenda. Ah, ostras, es verdad. Para jugar el Unmatched en modo cooperativo en solitario. Me parece un giro al producto estupendo para los que tenemos un montón de Unmatched y no lo jugamos. Pues oye, mira, una opción más de tener más Unmatched y a lo mejor jugarlo. Pero bueno, sobre todo que tiene muy buena pinta. Mola también que le han cambiado la estética. En vez de ser negro el marco y tal, ahora es blanco. Y no sé, bueno, tiene, o sea, es una línea muy chula y siguen haciendo cosas muy chulas. Entonces este follow, así como en plan, como producto interesante. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y Richard tiene un follow? Ah, Gabriel se acaba. Ojo, que me acabo de acordar. Gabriel se le ha encendido la bombilla en directo. Sí, es que además le he visto ahí. Se me ha encendido la bombillaza. Claro que sí. Claro que sí. Tengo un follow especial. Special Edition Follow. Sí. Os va a hacer mucha gracia. No voy a comprar Magic, ¿vale? Solo voy a comprar el Commander del Señor de los Anillos. Pero no voy a comprar Magic, ¿vale? No, han hecho menuda edición más guapa del Señor de los Anillos que se están preparando en Magic. O sea, es tremenda. No es solo Commander, es Commander y una colección completa, ¿no? Es todo. Sí, es colección completa. Además han sacado unas tierras con los... las tierras son los mapas del... ¿Vas a comprar Commander o Commander? No voy a comprar nada. No voy a comprar nada. Venga ya. Nada. No, han sacado, creo que son 6 mazos de Commander, pero a ver el PvP de los mazos de Commander. Suelen ser 5 porque... siempre, ¿vale? Pues creo que esta vez, o sea, puedo estar equivocado, ¿eh? Pero me parece que miré en la página antes. Sí, pues puede ser 3 y 2 y que tenga la configuración, pues, de 3 y 3. ¿€ o a 50? Pues eso, si son 5, pues nada. Una locura. Hombre, la caja entera para draftear sale a 190€. O sea, el draft va a salir carillo. Vale. Pero no voy a comprar Magic. No voy a comprar. Escucha, por un casual, ¿no comprarías los mazos de Commander de Warhammer? No, los de Warhammer no. Vale. No me gusta tanto como el Señor de los Anillos. ¿Que no vas a comprar? Que no voy a comprar. No. ¿Preacher follows o unfollows o ya te das por servido? Pues mira, es pues una de cada... A César lo que es de César, es que me ha hecho gracia cuando he ido a mirarlo, es que tenía apuntado el follow, el bono a DeVir, porque sabéis que tuvieron una errata con una carta del Imperium y joder, y pues qué quieres que te diga, pues sigue siendo una gente que no solo lo saca, lo corrige, sino que se molesta en poner en todas sus redes, en decirlo en el vídeo, en tal, o sea, que lo hacen llegar bien el tema a la gente que puede ya pedir la carta, que está corregida y tal. O sea, bueno. Pues vale, y bueno, pues yo voy con mi... No sé si es follow o unfollow, pero yo he visto un vídeo del Ignacy Trebicek este, que no le aguanto. Le tengo una manía de... ¿Con parche? ¿Iba con el parche o iba sin parche? No, que en plan... Bueno, pero era interesante. O sea, es que no le aguanto, entonces le daría el unfollow, pero creo que lo que decía... Tiene sentido, lo que pasa es que me molesta que como cuando dijo que había descubierto el cooperativo sin efecto líder en el Robinson Crusoe y luego juegas al juego y tenía efecto líder, como más sinvergüenza eres, ¿no? Pues aquí parece que ha descubierto la pólvora y es que dice que va a sacar un Kickstarter del Zorg o algo así, un Game Fund de estos. Y que entonces como que ha liberado las instrucciones con la intención, porque él dice que él lo que le interesa es el long run, es decir, él lo que le interesa es que los clientes estén contentos, entonces que él no quiere que tú le compres el juego, que por favor que no compres su juego, que te lea las instrucciones y que si no te gusta, no te llama la atención, que te olvides del juego y que no lo compres, pero que lo que no quiere es que lo compres y luego digas que es una mierda. Entonces digo, bueno, ya, o sea, bueno, no sé. O sea, la reflexión creo que tiene razón, tiene sentido. Es en plan, si el juego no es para ti... Sí, pero ya no te lo crees al tipo. No lo, claro, ya es como, eres un vendemotos tremendo. Pero bueno, tienes razón, es verdad. Oye, lo que sí me parece bien es que libere las instrucciones, ¿no? Oye, te saco el manual, te cuento todo. Si crees que el juego no es para ti, que no sé qué, no te metas en él, no lo compres porque las mil opciones y el FOMO y tal. Pero cuando compráis no hacéis eso. Quiero decir, eso ya va implícito un poco... Ya sí, sí, es lo que digo, que no ha descubierto la pólvora, ¿verdad? Claro, sí, te digo. Pero eso te digo que no sé si es follow o unfollow, que me cae mal el tío, pero bueno, el mensaje tiene sentido. El discurso es correcto. Cuando sí, claro. Eso, sí, pero sí que es verdad que quizá en el mundo Kickstarter, crowdfunding, game fund, quizá no se hace tanto eso y la gente sí que compra porque le mola la producción, porque viene mogollón de material, ¿verdad? Y no estás valorando si el juego realmente te encaja o no te encaja. Entonces, bueno. No, hombre, todos esos proyectos de miniaturas a cholón, que ni miras el juego, lo único que miras es las miniaturas. Claro, ya está, pues. A ver, yo debo decir que jamás he hecho. Pero si tú no te metes en Kickstarter. No, ni siquiera antes de ir a Essen he hecho lo de, por ejemplo, tú creo que lo haces más o menos, Calvo de Bislúdica o Pirraca siempre me admiran, que es como van a Essen. Y a lo mejor se han leído las reglas de 20 o 30 juegos. ¿Sabes? A mí es que me da un perezote eso, tío. Que... Yo leerme las reglas no. Puedo mirar de qué va el juego, puedo ver si... De alguna ocasión sí lo hacías, pero vamos, pues no. Nada. Pues nada, sí. Pues yo te tenía en un pedestal otra vez. No, pero... ¿Otra vez me decepcionas? Si tiene navecitas y... Claro. Sí, para adelante. Yo si tiene cartas y ya está, pues para adelante. O sea, cada uno tiene su debilidad y sabe a lo que vas a comprar, pues está, claro. Yo tacos de madera y que salga Japón feudal, pues ya está. Ojo que Pablo ha decidido... Que ha decidido marcharse. ¿Se estaba alargando mucho el programa o qué? Bueno, confiaremos en esta super aplicación. Es una señal. Es una señal, sí. Ya hemos dado 2:15, es madrugada ya. Pues nada, no sé si queda alguien por decir algo. Nada, ¿no? No, quedaba mi unfollow, pero no... ¿No te acuerdas o qué? No, y sé que era bueno, pero no me acuerdo. Es lo que tiene la edad. No. Bueno, escucha, sí, sí. Si te acuerdas luego, le mandas un audio de esos hablando a toda pastilla. En por dos, Pablo, y ya está. Que lo mete aquí al final. No, ya está. Ya mejor. Si no, seguramente... Con ese corte que he tenido ya voy a tener que hacer montaje de dos. No, si no, seguramente si le pasa como el otro día, mientras él quiere cortar el programa, a ti te da tiempo a reseñar otra vez el SkyTier ese y a dar el unfollow. En fin, bueno, tíos, pues nada, aquí se acaba el programa de hoy. Me está despidiendo como el que cuelga a su... un abracito. Venga, has empezado con ganas de irte a dormir y sigues con ganas de irte a... Venga, chavales, venga. Tal nabo me tenéis. Venga, hasta luego. El programa 117. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y a ver si en el siguiente programa Gabriel es capaz de reseñar el SkyTier Horde, que ya nos está poniendo los dientes largos y nunca termina de rematarlo. Me despido, no hagáis precompras y hasta la próxima. Just trying to wag my